Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya iniciamos una nueva semana acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada con muchísima información que traemos para el día de hoy. Y en la cual vamos a estar revisando pormenorizadamente y como siempre desde otro enfoque dentro de su contexto y con la profundidad habitual que tenemos acá en Radio Villa Francia. Ya nos acompaña en el estudio Bolívar Paluco, párroco de Villa Francia, y Robert Kennedy. Bolívar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Antonio. Estoy bien, gracias a Dios. Agradecido de esta nueva semana que comenzamos. Y obviamente listo para participar una vez más de esta estancia de reflexión y compartir. Aquí con el gran agrado de recibir a Alfonso, nuestro querido amigo que ya viene integrándose. ¿Cómo está Alfonso? Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Ahí corriendo. Hola, buenos días. Aquí estamos acompañándolos. Hacia el micrófono, Alfonso. En el matinal de Radio Villa Francia. Viene corriendo, está sin los audífonos, sin nada. Ya, pero ya tengo todo ahí. Pero por lo menos ya los tenemos. Ahora puedes saludar porque tenía con el micrófono subido mientras te estáis tratando de poner los audífonos. Ahí. Buenos días, aquí estamos. Buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos escuchan y se comunican con nosotros por el 107.9. Y por las redes sociales. Un abrazo para todos y aquí estamos acompañándolos. Como cada día en el matinal de Radio Villa Francia. Y bueno, tenemos un montón de noticias, entre una mala que tenemos que dar. Hoy en la mañana ha fallecido el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Está ahí mucha gente bastante triste por el legado que deja un tipo ligado directamente a la izquierda en una posición bastante clara y que ayuda muchísimo a probablemente mucha gente con uno de los libros que cuenta una de nuestras historias más dolorosas y por tanto también más potente, que tiene que ver con las venas abiertas de América Latina. Así que las condolencias generales que se da en el mundo, pero también se siente un poco más fuerte en la izquierda por la muerte, insisto, de Eduardo Galeano, que a los 74 años fallece este escritor uruguayo. Así que para también lo que vamos a estar revisando el día de hoy y comentamos aquello, insisto, de la muerte de Eduardo Galeano. Tuvimos un fin de semana bien jodido, donde pasaron bastantes cosas, muchos trascendidos, se discutió nuevamente sobre los rumores, habló Bachelet en una entrevista bastante cuidada, obviamente no en vivo, pero parecen que pasan muchas cosas. Nos fuimos la semana pasada con un acuerdo político que firmaron el día viernes desde la UDI al PC, casi todos los partidos grandes de la oposición y el oficialismo del gobierno. con excepción, por lo menos en la nueva mayoría, de el MAS y la Izquierda Ciudadana. En tanto, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical Socialdemócrata y el PS firmaron un acuerdo en conjunto con la UDI y Renovación Nacional. Me quedaba el PPD afuera, eran 7 partidos en total. Y eso. Pero se empezaron a ver ya durante el fin de semana y durante estos días parte de ese acuerdo en términos prácticos. Y es en ese contexto donde Michelle Bachelet plantea una entrevista a Mario Gómez Pablo en el canal estatal, en TVN, que fue bastante criticada. Uno porque no iba en vivo, otro porque se notaba las ediciones respecto a la continuidad, otra por la locación que tenía, bueno, cada uno es tema para gustos, pero donde terminó nuevamente diciendo como lo mismo, y ahí donde no se escuchó una crítica concreta, por ejemplo, al hijo, respecto a lo que había ocurrido, o a la nuera, sino a la generalidad nuevamente, y un tema que vamos a estar, insisto, revisando con mucho, mucho detalle, porque mantiene, insisto, la preocupación constante. ¿Cómo encuentran ustedes que este fin de semana se vivió aquí el acuerdo político? ¿Sienten algo distinto, que el país mejoró? ¿Sienten que de una u otra manera estaba más barata la bencina, el pan? ¿Más corriente? No, nada de eso. Al contrario, la cosa sigue de mal en peor, en el sentido de que la gente ya no cree, cada vez es más la gente que no cree en este mundo político, en estos poderes del Estado, se van desprestigiando uno a uno, y cada vez el único que se estaría, como dijéramos, algo salvando sería el Poder Judicial, a pesar de que no lo pescan ni embajada cuando ellos toman una resolución, como en el caso de Luxic en Caimanes. Entonces la gente ya no tiene en quién creer, ya perdió ese sentido de hasta de respeto hacia las autoridades, porque las autoridades se han hecho perder el respeto, y esa situación es preocupante, obviamente. Preocupante en el sentido de que no hay un referente en este momento en el cual la gente diga, sí, por ahí va el camino, tenemos las cosas claras. No, en este momento no hay. Y eso es, por decirlo menos, preocupante. A mí me parece que la realidad que vivimos podría haber sido, y todavía confío, tengo esperanza, puede todavía ser una oportunidad para hacer mejor las cosas. Porque se ha trascendido que en realidad ha salido a la luz y se han tomado conciencia de que el sistema es político y así con todo lo que implica, estaba fundamentado sobre algunas faltas graves, y que en realidad han ido descayendo en que haya una desconfianza obviamente generalizada dentro en las autoridades, sobre todo, y en el modo como llega a sus tronos y a sus puestos. Y podía haber sido una oportunidad cuando aquí la autocrítica se asuma como una posibilidad de decir, ya pues, reconocemos los errores, los aceptamos y vamos corrigiendo, no vamos cubriendo un poco por medio de acuerdo y todo lo demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, a propósito de lo que decía Antonio acerca de la declaración de la señora presidente, uno esperaría que, sí, además de, más allá de estar incómoda porque justamente de su familia ha trascendido, ha venido también parte de estas irregularidades, que por lo menos así abiertamente diga, bueno, reconociendo que la justicia hará lo suyo, pero yo creo que aquí ha habido un error y condenarlo directamente. ¿Cómo corresponde? No como juez, porque la justicia va a hacer lo suyo, el tribunal va a llegar a su determinación, pero por lo menos decir, sí, me parece que no fue el camino correcto. Uno espera eso. ¿Qué tiene que ver con una actitud de reconocimiento de las cosas que no han funcionado bien, pero de autocrítica para apuntar bien en la dirección en la que uno dice, bueno, la sinceridad y la verdad y obviamente lo serio es lo que queremos reflejar. Eso como que uno echa de menos por ahí. Y eso obviamente porque es la referencia, la autoridad máxima, digamos, y es la referencia en el cuanto a la política nacional, serviría de ejemplo para otros también. Uh-huh. Serviría de ejemplo y decir, ah, mire, claro, si ella reconoce que nadie discute que puedo no haber sabido porque a lo mejor no se sentaron a tomar once para hablar del tema, nunca uno no puede ir imaginando todo esto, pues que sí, pero eso no está en discusión, le podemos incluso creer que no había sabido, porque qué sé yo, pero sí decir, estuvo mal. Estuvo mal enfocado y me parece que, hijito, te equivocaste. Así. Claro. Uno espera eso. Pero claro, pero es que sucede que si un hijo comete una falta, comete un error o directamente se manda un condoro, como se dice, los padres lo que deben hacer es corregirlo, tenga la edad que tenga. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos visto que llega un joven o un adulto que acaba de terminar su matrimonio, que tiene problemas en su matrimonio, llega donde los papás y los papás le dan algún consejo o le critican alguna actitud? Porque eso es la labor del padre. Ahora ellos son públicos, por lo tanto esta amonestación tenía que haber sido pública. Y eso es lo que echa de menos la gente. O sea, puede hacer lo que quiera y la mamá no le dice nada. Eso es un error. Es un error a la vista de toda la gente. Entonces, lo que ella se justifica diciendo, dejemos que las instituciones funcionen, la justicia debe decir su palabra, pero sucede que ella también tiene una palabra como madre. Y tenía que ella haberse pronunciado en cuanto a eso. Y esa es la falta grave que la gente le critica. Entonces, ese es el problema. Ahora, con respecto a lo que pasa con lo político y todo este asunto de las plata, la culpa no es de las leyes. La culpa es de ellos. Es lo mismo que si toman a un individuo que entra a robar a una joyería, que no tiene alarma y que el guardia no se encuentra. O deja la puerta abierta. O deja la puerta abierta. Pero no, que deje ya sin alarma y sin guardia. Entra, roba y después lo toman. Y él podría decir perfectamente, la culpa no es mía. La culpa es de la joyería que no tenía alarma. La culpa es de la joyería que no tenía guardia. Eso es más o menos la explicación que están dando los políticos frente a la situación de estas platas que es mala vida, que la culpa no es de ellos, fue un error, que son las leyes las malas. Entonces hay que cambiar las leyes. Entonces eso, por decirlo menos, cara dura. Porque si yo estoy en un puesto que sea y tengo la posibilidad ahí puesta para robar, no lo voy a hacer, por principio. Ellos no. Ellos dan la impresión como que roban por principio. Y eso es grave. Es grave para la imagen que están dando, para el ejemplo que están dando. Entonces, eso es lo que preocupa en cuanto a la situación de las platas que están en este momento judicialmente investigándose. Exactamente. Y eso es un... O sea, yo creo que tiene mucho que ver con que aquí asumir las críticas que van, no que aquí ya tenga que estar acusándose entre lo bueno y lo malo según las tendencias políticas, sino que ver que el conjunto en sí tiene un vicio y ese vicio hay que atacarlo al raíz. Y además que implica obviamente una cierta manera de reorientación, conversión, no puedo no hablar de conversión desde el ámbito cristiano, así como reconocer esos errores, que el centro de gravedad había sido apuntado hacia intereses más personales que el bien común, y obviamente si ahí donde están, por lo menos lo que se espera de ellos, porque sabemos que no son los que van a resolver no todos los problemas, muchos de nuestros problemas tendremos que resolver nosotros mismos. Por eso cuando Antonio le preguntaba si afectó en algo nuestro diario vivir, no, porque en realidad en muchas de esas cosas tendremos que nosotros mismos ponernos a trabajar, a unir nuestras fuerzas para poder juntos avanzar. Pero sí, uno espera que ahí puedan apuntar hacia el bien común, la causa común, el valor de servir a la nación, a la sociedad, los intereses de las personas. No tanto, porque ya tiene bastante, incluso que gana con lo que están ahí sentados, ya tiene lo suyo. Entonces, buscar el interés y justificar ese sueldo, uno lo que espera. Y para eso a mí me parece que una conversión permanente, ir servizando día tras día, y si tuviera que golpearse el pecho, que se lo golpee bien golpeado, pero no aparentando, sino reconociendo de verdad y asumiendo las observaciones que se le puede dar, y aceptando y escuchando los reclamos y los gritos del mismo pueblo. Sí, pues en ese sentido hay en este momento posiciones en contra. Hay gente que dice de que más o menos, no lo dice, pero lo dejan entrever, borrón y cuenta nueva, echemos el polvito bajo la alfombra. No nos preocupemos de esta situación y dejemos que la justicia haga su camino, y nosotros preocupémonos en seguir legislando, como decía el presidente de la UDI anoche. Pero la verdad es que no es así. La gente no se conforma con que ya dejemos que la justicia, y dejemos aquí no ha pasado nada y son las mismas caras, y si es que cae alguno ahí veremos qué es lo que hacemos con él. No tiene que haber actitud, tiene que haber una actitud de corrección, porque lo contrario la gente no les va a creer. O sea, va a seguir el problema no solo de la desconfianza, sino de la incredulidad frente a todo lo que está pasando. Y eso va a traer, obviamente, el que la gente vaya decayendo. Por eso me llamó la atención anoche cuando a la presidenta le preguntan acerca de que si ella estaba de acuerdo con que el voto volviera a ser obligatorio. Y ella dice que se había equivocado. Bueno, revisemos la entrevista, po. No, ya, mejor. Vamos por parte, porque eso de estar diciendo, oye, como que dijo esto y lo otro, vámonos a la fuente inmediatamente. Y revisemos qué dijo Bachelet, que habló básicamente de varios temas. Por ejemplo, el primero tiene que ver con una de las preguntas que inicia, que tiene, dice, bueno, 7 de cada 10 no le creen. Vamos a escuchar esta parte donde entrevistan. Esto es la entrevista que salió ayer noche, hecha por Amaro Gómez Pablo en TVN, una entrevista cuidada que no fue en vivo, está evidentemente a la vista de eso, donde ella responde algunas cosas y vamos a ir analizando parte por parte aquella entrevista. 7 de cada 10 chilenos no le creyó cuando usted dijo que se enteró del caso Cabal a través de la prensa. ¿Cómo es posible, es el alcance, que no haya sabido que su hijo y su nuera iban a concretar un negocio de 2.500 millones de pesos? No sabía. que la empresa Cabal, de donde mi nuera es socia con otra persona, estaba en un negocio de esta naturaleza. Dije la verdad en su momento y lo reitero. Y le voy a explicar en concreto cómo, por qué. Cuando uno es candidata, o cuando uno es presidenta, la verdad es que uno está ocupada todo el día, viaja mucho. Yo veo muy poco a mi mamá y a mi familia en general, la veo realmente poco. Y cuando hay la posibilidad de verlo, la verdad es que lo que yo hago es una cosa muy concreta y muy sencilla, y la gente me ha conocido siempre que soy así. Los invito a almorzar o a comer, yo preparo la comida, yo sirvo los platos, yo lavo los platos y retiro la mesa, y por lo tanto, cuando estamos ese ratito conversando, y porque además yo he pedido que no hablemos de trabajo, que el momento para estar en familia, de lo que están mis nietos corriendo alrededor, de lo que hablamos es de la familia. Entonces la falta de criterio habría sido de su nuera y de su hijo de no haberle informado debidamente de que esto estaba tomando cauce. Bueno, yo quiero insistir, no voy a emitir juicios a este respecto, porque no quiero, hay una investigación en curso y la fiscalía determinará, ¿no es verdad?, si hay alguna cosa aquí, algún delito, algún hecho inadecuado, y yo con mis juicios no quiero ahondar en aquello. Habrá un momento, después que termine el proceso de investigación, donde yo podré dar alguna, yo diría, hablar más abiertamente de este tema. En 5 años más. Así inició, sí, más o menos lo que está planteando eso, así inició esta entrevista de Michelle Bachelet, que algunos dicen que buscaba tratar de instalar a la vieja Bachelet, en el sentido de hecho repite varias veces, usted, la gente me conoce, soy la misma de siempre. De hecho se van a escuchar eso, ese tipo de framing constantemente durante esta entrevista. Acaba para descartar inmediatamente de que ya estaba al tanto, que es un poco lo que tiene complicada Bachelet. Bachelet no está complicada por lo que hizo Nadia Compañón o por lo que hizo Sebastián Dávalo. Nadia Compañón, su nuera, y Sebastián Dávalo, respectivamente, su hijo. Sino por lo que ella no ha hecho. Eso está complicado. Y por lo que podría haber hecho. Eso es lo que está complicada Bachelet, porque a rato trata de, se deja entrever, y hay gente que obviamente la sigue y qué sé yo, que trata de generar esta cosa de como, no, lo que pasa es que el hijo, no, acá hay un tema bien claro, que tiene que ver con, primero, deslindar responsabilidad, decir, bueno, nosotros cuando nos juntamos en familia, yo hago todo, soy una abuela espectacular, muy, muy dije, y no hablamos de nada, de política, ni nada de todo el tema. Cosa que, la verdad, no es muy creíble. De hecho, le pasa a la gente común y corriente que habla de su trabajo en la casa, y más cuando está en familia, ¿en qué estás tú? ¿Estoy haciendo eso? Más cuando era la presidenta, donde no hay espacios donde dice, ah, no, sabes que yo ahora estoy con mi familia, no me molesten, porque la verdad pasan cosas y nunca te piden permiso los problemas para decir cuándo tienen que llegar o no. Entonces, es un constante. Por otro lado, acá se intenta decir o dejar entrever, vamos a ir revisándolo más adelante, esto que estoy diciendo, como que el problema fuera de otros. Cuando acá, primero, lo que se condena en términos de la gente a Michelle Bachelet es que, valga la redundancia, no condena el hecho en sí. No condena a lo que ha hecho Natalia Compañón y su hijo. Y tampoco le creen de que no haya sabido. Esas son como las dos cosas que son las que van a tener que demostrarse durante la investigación. Pero en lo pronto son dos cosas. Uno, que no hay ninguna condena. Y segundo, el me enteré por la prensa y hasta el día de hoy sigue insistiendo en lo mismo. Cada vez se vuelve insostenible. Después vamos a ir revisando más información que apareció este fin de semana respecto a aquello. Y en todo eso, uno puede decir, bueno, puede no haber sabido antes que de todo eso saliera la prensa. Pero por último, el juicio ético aquí me parece que sí debiera decir, sí, esto no va en buen camino. Nada más. Eso es, porque el otro juicio que va a salir en el tribunal, eso sí, tendrá que salir. Pero es decir, sí, es un camino que yo verdaderamente desapruebo, porque no es el correcto. Y claro, eso es lo que uno espera. Nada, y ninguna otra cosa que eso. Vamos a irnos con la siguiente pregunta. Aquí hablan de la renuncia de Sebastián Dávalo, su hijo. Y Bachelet lo responde de la siguiente forma. Usted es presidenta. ¿Por qué acepta la renuncia de su hijo si no incurrió en una irregularidad? Me pareció que era importante que renunciara. Y que siguiera así, efectivamente. Creo que era lo que había que hacer. Justicia social, equidad. Muchos hoy, sin embargo, cuestionan su integridad moral para seguir con su plan de gobierno. Yo creo que hay personas que emiten juicios de manera irresponsable, por un lado, o emiten comentarios o dan información que no es cierta, pero la verdad es que yo soy una persona honesta, soy la misma persona de siempre, nunca he aprovechado el cargo con ningún otro sentido. La verdad es que el juicio de esas personas, o es que no me conocen, o es que lo hacen tal vez con alguna intencionalidad de desprestigiar. Ahí está, una pregunta un poco incómoda, se notaba ahí en términos de los silencios. A veces pasa un avión, eso es porque está en la casa de Bachelet, que está muy cerca del aeródromo de Tobalaba. Aquí dicen, bueno, ¿por qué renuncia, acepta? Porque entendemos aquí un, y por eso le pregunta como presidenta, interesante punto ese, quién renuncia y quién no, quién deja el cargo es de exclusiva discrecionalidad del presidente o la presidenta. De nadie más. De nadie más. Y en ese intertanto, en esa facultad, de una u otra manera, es la pregunta de por qué deja el cargo definitivamente Sebastián Dávalos. Y ahí la respuesta como que entra un poco dubitativa. Pero se plantea de una u otra manera, bueno, porque era lo que estaba planteado. Déjame hacer un pequeño... Corre el cable este para que no haga tensión. Eso, gracias. Y eso, por lo menos en cuanto a la renuncia de Sebastián Dávalos, que se hizo durante el verano, que lo volvió de Caburga y que fue, digámoslo, no de la mejor forma en términos comunicacionales. Acá, precisamente, hay una condena, pero nuevamente general. No al hecho en sí, ni a las personas en sí, ni a lo que podía haber hecho Natalia Compañón, ni lo que podía haber hecho en su momento su propio hijo Sebastián Dávalos, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Y en esta parte nos vamos a detener un poco, vamos a escuchar y la vamos a comentar al tiro. En la ética de un socialista, el dinero es sudor, se obtiene trabajando, y no a través de la especulación inmobiliaria. ¿Le parece repudiable lo ocurrido? No estoy de acuerdo con la especulación inmobiliaria. Nunca he estado de acuerdo. Pero no es ahora, porque hayas castellado el caso Cabal. La especulación inmobiliaria ha existido en Chile muchos años. Lo que yo hice llegando al gobierno, y esta parte de mi programa de gobierno, es generar una comisión de ciudad a territorio el 8 de abril del año pasado, donde una de las tareas que les dije fue: desarrollen una política de uso de suelo, porque Chile no tiene una política de uso de suelo clara y que permita, ¿no es verdad?, que este tipo de situaciones pasen. Veamos cómo terminamos con la especulación inmobiliaria. Y esa tarea se las di hace un año atrás a esa comisión. Iban a entregarme el informe justo cuando ocurren los tremendos aluviones en el norte del país. Me parece repudiable la especulación inmobiliaria. No me gusta. Pero no quiero quedarme solamente con un sentimiento, sino tomando acciones para que este tipo de cosas no pasen en Chile. Hay una condena a la especulación inmobiliaria, una cosa bastante general, y que ya ha instruido, de hecho, más encima porque está súper preocupada de ese tema. Y llama la atención porque hay un decreto supremo reciente, que es el decreto supremo 106, si mal no recuerdo, que precisamente les da un nuevo negocio a la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver el tema con la vivienda social. Y que nuevamente profundiza la privatización del mismo y la especulación inmobiliaria, que tiene que ver precisamente con el cambio de uso de suelo, y se les deja nuevamente a los privados para que puedan ellos construir y obviamente se deja de lado el tema de la autoconstrucción, el tema de la autoorganización, que han venido haciendo distintos movimientos, comités de allegados, etcétera, a lo largo del país. Y se les da nuevamente, pues se redactó junto con ello, a la Cámara Chilena de Construcción, que si hay alguien que puede cristalizar la especulación inmobiliaria en este país, es la Cámara Chilena de Construcción, que es, me atrevería a decir, sin ningún problema, una verdadera mafia acá en Chile. Entonces, cuesta creer de que diga no a la especulación inmobiliaria, yo estoy de acuerdo, cuando hacen leyes que van directamente a beneficiar la especulación inmobiliaria. Pero nuevamente, acá no hay una condena a lo que hizo Cabal. Ojo, se habla Cabal de la empresa de la nuera. Sebastián Dávalos era gerente de proyecto de Cabal. No era un tipo que iba pasando... La verdad, creo que de muy mala forma, se le trata de dejar como atarado. De hecho, ayer salía, por ejemplo, parte de la declaración de Natalia Compañón ante la Fiscalía, así como apareció el sábado la de Sergio Busto, la vamos a comentar en un rato más, pero decía, bueno, él fue a la reunión conmigo y la verdad, miraba al techo, así como miraba a la oficina, no habló, le faltó decir, se sacaba los mocos, empezó a whatsappear, qué sé yo, pero la verdad era un gomero. Y cada vez se trata de dejar, a costa de que lo dejan como un tarado, sacar del axioma al hijo directo de Bachelet, que dicho sea de paso, él tiene un cargo de confianza, no es que estaba haciendo un hijo. La gente no sabe cómo funciona probablemente algunas cosas. Acá hay grupos de asesores. Cuando en el verano antes pasado ya, mira, salimos de este verano del 2015, en el 2014, precisamente el gran problema tuvo por no haber chequeado los nombres que llegaban al gabinete antes del 11 de marzo. Y precisamente se arma un comité, un grupo, de hecho se presiona y se golpea la mesa ahí, para chequear a cada cual, para chequear a cada uno qué negocio tenía y qué no tenía para llegar al gobierno. Entre eso, cosa que se discutió y se sabe que se discutió, fue el caso de Sebastián Dávalos, donde no estaban todos de acuerdo en el gabinete, donde no estaban de acuerdo gente cercana a Bachelet de que pusiera a Sebastián Dávalos, porque fue el propio Sebastián Dávalos quien le pidió el cargo de director del área sociocultural de La Moneda. De hecho, ya desde ese tiempo había medios, el caso de Biobío, como el caso de Tomás Mochiati y otros, que apuntaban directamente a Sebastián Dávalos y decía, esta no es una buena idea de Bachelet. Y miremos para atrás, ¿de dónde viene Sebastián Dávalos? ¿A quién le estaba haciendo asesoría? ¿Qué empresas tenía Sebastián Dávalos? Y que se termina convirtiendo en el gran dolor de cabeza directo, porque afecta directamente a Bachelet. Porque podemos hablar acá de Penta, de Sokimich. Ojo, Sokimich más adelante va a aparecer en esta entrevista, pero va más allá de eso, porque tiene que ver con precisamente golpear en el plus, en donde ganaba por lejos Michelle Bachelet, que eran las características personales. Y ahí hay un análisis interesante que hacer después. Eso fue respecto al tema de la especulación inmobiliaria. Esta parte recorta, pero no es menor, que tiene que ver con una cosa que trascendió durante estos días. Ojo, y no trascendió porque se filtró, sino porque parlamentarios salieron delante de las cámaras a decir que habían sido amenazados por la secretaria general de gobierno. Nos referimos a Jimena Rincón, que depende directamente de Michelle Bachelet. Esto en el contexto de la comisión investigadora del caso Cabal, que se armó y que se constituye hoy día en el Congreso, con voto de la nueva mayoría, y a quienes habrían votado a favor habrían sido amenazados por Jimena Rincón. A esto así responde Michelle Bachelet. ¿Recibió su ministra Jimena Rincón algún tipo de instrucción o indicación suya de modo de que no prosperara la comisión investigadora que investiga el caso Cabal en el Congreso? Primero que nada, yo no he dado instrucciones presidenciales de ningún tipo en este sentido. Y lo segundo, obviamente, que sé que Jimena Rincón a nadie le habló de las penas del infierno, digamos, como se ha dicho por ahí. Según ella, no hay, insisto, ninguna instrucción respecto a Jimena Rincón, en donde habría amenazado. Jimena Rincón ha negado esto, pero no había salido en su momento terminado el diputado Juan Luis Castro, de la sexta región, del Partido Socialista, y se han ido sumando otros, el que dicen, efectivamente, cuando estábamos saliendo, vino la la Jimena Rincón, secretaria general de gobierno, que es la que está encargada de ver la coordinación de la moneda con el Congreso, para decir las penas del infierno, ustedes bestias, por votar así, bueno, la vamos a cobrar después. Que tiene que ver, insisto, con un supuesto bloqueo, una cierta operación para evitar que se constituyera la comisión investigadora del caso Caval. Una pastora Soto ahí. O sea, las acusaciones vienen, ojo, las acusaciones vienen dentro de la propia nueva mayoría. Mm. No es gente de la oposición, no es que alguien filtró. Mm. Acá estamos hablando de gente de la nueva mayoría que acusó directamente a la secretaria general de gobierno, Jimena Rincón. ¿Le estarán haciendo el juego a la derecha? Yo no sé quién está jugando para acá, pero lo que sé es que hay un Fantasilandia gigantesco para la derecha, hecho por un montón de gente de la nueva mayoría y obviamente de la Alianza, porque le interesa, donde constituyeron un modelo, le pidieron plata a gente que tiene las manos manchadas de sangre y todo lo demás, no le importa un carajo. Y aquí se constituye una tesis, que es la tesis de la conspiración que dejó entrever en parte de la entrevista Natalia Compañón. Vamos a ver qué dice Michelle Bachelet respecto a esto. Su nuera, Natalia Compañón, señala que, o desliza, la idea de una conspiración. ¿Cree usted o acoge esa tesis? Yo quiero esperar el resultado de la investigación del fiscal. Pero aquí podrían haber vuelcos. Esperemos la investigación de la fiscalía. No hay un no tajante, no hay un sí, puede ser, no, la verdad es que yo no creo en ese tipo de cosas. No, vamos a esperar qué dice la investigación. Como dando a entender que esto es casi una operación política para joderla, así como no hubiera visto el negocio, no hubiera existido nada de eso. Un poco extraño utilizar ese recurso, que uno puede decir puede ser, ¿por qué no? Pero llamativo. Por lo menos, viniendo particularmente de la presidenta. Porque parece que hablan de alguien que tiene un cargo así como en el servicio público nomás, ¿no? Está hablando de la presidenta, con un montón de asesores, con un montón de gente que toma decisiones respecto a lo que ocurre en el país. No funciona como funciona usted y todo, porque trata de empatizar generalmente con la dueña casa, que en definitiva donde ha perdido precisamente pero muchísima credibilidad, y es el público, entre comillas, objetivo de Michelle Bachelet. Y el que vota, en su gran mayoría. Más adelante vamos a ver precisamente que tiene que ver con el tema de la elección. Aquí ya se habla de la crisis. Veamos qué pasa en esta parte de la entrevista. Presidenta, ¿estamos asistiendo a la peor crisis de confianza desde que se reinstauró la democracia en Chile? Yo creo que efectivamente los números demuestran que hay una crisis de confianza importante. Ahora, esto no es algo que haya pasado ahora, Amaro. Yo he visto una cantidad de cifras que demuestran que esto viene ya hace algunos años, que nosotros hemos heredado esta situación, y obviamente los acontecimientos que han sucedido han contribuido a que esa crisis de confianza que está viviendo el país se haya exacerbado. No habríamos sabido nada del caso Penta si no es por el señor Bravo. No habríamos sabido nada del caso Caval si no es por el señor Bustos. Si no es por el señor Wagner, no sabríamos de Sokimich. Todos ellos obraron por interés propio, no por servicio país. De haber guardado silencio, no sabríamos nada. La pregunta de rigor, presidenta. ¿Las instituciones en Chile funcionan? Mira, Manu, yo creo que las instituciones funcionan, pero no son perfectas. ¿Y por qué digo que funcionan? Porque hoy día hay gente, o sea, aquí se ha actuado con todos por igual. Y acá nadie ha sido tratado como un ciudadano excepcional, sino que a todos, desde personas poderosas económicamente, a gente vinculada con el poder político, se le ha ido a declarar. En los casos que ha correspondido han sido formalizados y algunos incluso están en la cárcel. Las instituciones funcionan, pero las instituciones han tenido debilidades que no han permitido que puedan realmente hacer todo, digamos, con toda la voluntad del mundo, pero que puedan haber logrado, yo diría, fiscalizar mejor y idealmente prevenir que estas cosas pasaran. ¿Qué opinan? algo llama la atención ahí. Es que si todo lo que ha surgido, obviamente no ha salido porque las instituciones dieron con el error que había, con la falla. Sí, hay una pregunta grande que queda ahí. ¿Cómo funcionan? Quizás está funcionando, pero ¿cómo? Y aquí, de rebote, obviamente, la que queda así como con la tarea ya que cumplir es ahora ya la Corte Suprema, hacia dónde va a llevar, a depurar toda esta majamama de realidades, en realidad muy complejas, pero que en realidad se ha revelado porque alguien quería patalear nomás. Y si hubiese aceptado ser domado y ser aplastado o ser vendido por este mismo poder, hubiese seguido la máquina. Uh-huh. Y eso me parece que, claro, es decir, algo aquí hay un desperfecto de instituciones. Porque de coletazo nomás se ha sabido de los asuntos. Y es tiempo de decir, incluso de una otra manera, hay un desperfecto de instituciones, pero con este caso nos da la oportunidad de decir, veamos cómo están funcionando, si realmente están dando con el norte que tendría que darse. Me parece a mí. Cierto, el problema está en que las instituciones no funcionan. Porque si funcionaran, no precisamente tendría... le preguntan sobre eso, claro, a Michel Michel, y de hecho lo vamos a revisar ahora, que tiene que ver con dos partes, o tres. Uh-huh. Una que tiene que ver con el tema del acuerdo político, otra el tema de las instituciones, uh-huh, el tema de las elecciones, lo que tú estabas diciendo al principio respecto al tema del voto voluntario y todo lo demás, y el estado de ánimo de Bachelet, que son parte de las preguntas que nos quedan por revisar. Esta es la parte del liderazgo, esta es la parte del acuerdo político, arreglín. Aquí hay una parte que hay un lapso muy interesante, donde un por se convierte inconscientemente en un con. Vamos a escucharlo, después lo revisamos ya más en detalle. Pero en esta parte, fíjense en la parte de por arreglín, con arreglín, como termina sonando. ¿Está usted a favor de un acuerdo político para zanjar los casos de corrupción, una suerte de borrón y cuenta nueva, un perdonazo? Yo no estoy con un arreglín, digamos, y eso es definitivo, no con arreglín. Y creo que... Déjame detenerme en esa parte porque es sumamente interesante, porque aquí nos dice por un arreglín. Yo no estoy por un arreglín. Si dice, yo no estoy con un arreglín. Hay un tema defensivo. De hecho, hay un análisis, lo pueden encontrar en las redes, no recuerdo ahora bien el nombre, gente que se dedica al análisis de la hermenéutica y también de microgestos. Para los que, no sé, pues, vieron series como Lie to Me, por ejemplo, que tenía que ver con esto, que es la historia de un psicólogo bastante conocido en el mundo, que se dedica a ver las facciones, las características que vienen, no sé, pues, qué sé yo, el tiempo de, insisto, Richard Nixon, cuando... Dice, mira, aquí en esta parte está mintiendo y hay toda una ciencia que se ha armado, o pseudociencia para algunos, para no ofender a nadie, pero una ciencia que se ha generado en términos de esto. Y aquí hay un lapsus que tiene que ver con el tema defensivo, habían posiciones, formas, se tocaba la joya, de hecho sonaban algunas. Miraba, de hecho, la entrevista es notable porque cuando termina, está mirando a Manuel Gómez Pablo, termina, ya está listo, y mira para el lado así como, ¿cómo lo dice? Ahí a los asesores que estaban ahí sentados al lado. En este caso hay un... No estoy por un arreglín, termina convertido en no estoy con un arreglín. Y cambia la cosa. El metalenguaje famoso. Yo no estoy con un arreglín, digamos. Y eso es definitivo. No con arreglín. Y creo que a veces se ha dicho que yo no tengo liderazgo, pero yo quiero insistir, hermano. Liderazgo para arreglines no voy a llevar adelante. Pero sí estoy por un acuerdo en el sentido siguiente. Un acuerdo para que todos los parlamentarios apoyen... Que sea un marco regulatorio. Un marco regulatorio donde haya un financiamiento. Yo sé que esto no es popular, pero es la única manera que evitemos las cosas que hemos visto, que hay un financiamiento público de la política. ¿Total? Un financiamiento que garantice campañas que además no pueden ser campañas tan caras. El tiempo no puede ser tan largo y no puede ser que el que más plata tenga vaya a ser el que va a ganar. Déjame detenerme en esta plata, en esta parte, perdón, porque a propósito de plata, lapso, nuevamente, porque acá precisamente el tema de plata es sumamente relevante. No puede ser que el que tenga más plata gane. Recordemos esta última parte porque me parece extremadamente relevante y contradictoria a la vez. Sí, campañas que además no pueden ser campañas tan caras. El tiempo no puede ser tan largo y no puede ser que el que más plata tenga vaya a ser el que va a ganar. Una de las personas que tuvo la campaña más larga. Sí. Pues todos saben que era candidata. Desde que estaba en Estados Unidos. Desde que estaba en Nueva York, exactamente. Y que más gastó en la campaña presidencial, por lo menos lo que plantea el CERVEL, la verdad, hoy día dudamos de las cifras, todos, pero la que más plata gastó, ojo, el doble de su competidora, que era el caso de Evelyn Matthei, fue Michelle Bachelet. Y lo dice como si jamás hubiera sido esta la situación de la campaña presidencial, sino que termina señalando, no puede ser que el que tenga más plata gane. Ella misma. De hecho, es como cuando uno veía cuando la conformación del Consejo Asesor Presidencial y hablaba de los casos de tráfico de influencia, familiares metidos, corrupción, etcétera, etcétera, como si le ocurriera a otra gente, a ella jamás. Y eso es un poco lo que empieza a distanciar de la gente. Dice, esta tipa o miente mucho o la verdad no se da por entera. Y si no se da por entera, me parece un poquito peligroso que sea presidenta. Pero en esta parte es muy importante, sobre todo cuál va a ser la discusión respecto al tema de la ley. Insisto, yo creo que esto se soluciona sumamente fácil, pero eso tendría que cambiar necesariamente el sentido de lo que conocemos nosotros como democracia representativa a una democracia participativa. Entre comillas, sería como lo mejor que se podría hacer. Que la manera en que no se incurra en ese tipo de gasto en que empecemos a elegir en gente que conocemos. Por tanto, el tipo de elección cambia. Porque empieza a elegir a la gente de tu barrio. De la gente de tu barrio va a otra instancia. Y así sucesivamente. Porque empieza a elegir gente que no necesitas conocerlas en un afiche para saber quiénes son. Y puedes directamente, por eso estamos hablando de una democracia participativa, con sistema revocatorio, con todo lo demás. Pero, de partida, no necesita que alguien gaste mucho cuando ya la conocen, porque la mayor cantidad del gasto tiene que ver necesariamente con hacerse conocido. Por eso la presidencia es la que más gasta, porque tiene que conocer todo el país, porque no todos lo conocen, y las características que quieran potenciar o no. Pero alguien que uno conoce toda la vida, no es mucho lo que te puede decir. Y hay países donde se da eso. Y otros donde no se da. Pero eso es peligroso. Obvio, po. Para el sistema político. Por eso lo que planteo es que implica necesariamente cambiar el sistema, obviamente. O sea, cosa que probablemente no van a querer por nada del mundo. Sigamos escuchando esta parte de la entrevista de Michelle Bachelet que estamos analizando ya pormenorizadamente. Porque así estaríamos sin representación de la gente más vulnerable. Para entenderla bien, personas jurídicas, empresas privadas, ¿no podrían formar parte del financiamiento de la política? Exactamente. Es el proyecto de ley que nosotros enviamos el año pasado. Porque usted entiende personas que eso naturales, sería sí. Una suerte de lobby indirecto. Pudiera eso? Llegar a ser un lobby indirecto. Pudiera llegar a ser. ¿Y eso es lo que nos tiene en la situación actual? Ese es el riesgo de la situación actual, claro. Cuando un trabajador incurre en una falta grave en su trabajo, pierde la pega. Cuando un legislador que hace las leyes por las cuales todos nos regimos defrauda al fisco, por ejemplo, ¿qué debiera pasarle? Como le decía, nosotros estamos trabajando justamente en un proyecto de reforma constitucional donde quede claramente establecido incluso el cese del cargo. Ahora, yo lo digo esto en general, yo no quiero aquí prejuzgar. Aquí puede haber gente que hizo el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, si la persona hizo el trabajo y recibió un recurso por eso, es distinto de si fue una maniobra para defraudar al fisco. Interesante esa última parte, porque está el matiz que muchos han ya tratado de defenderse, el decir, bueno, pero hay que ver si el trabajo se hizo o no se hizo, como lo plantea Pablo Salaquet, por ejemplo. Porque si se hizo, pero probablemente no se hizo para allá, sino para acá, ya no vendría siendo tan irregular. Ya no vendría siendo un delito. Es que aquí habrían dos irregularidades. Una sería el hecho de hacer un no hacer un trabajo y cobrarlo. Eso sería irregular y sería defraudando al fisco. Y lo otro es, se hizo el trabajo, se recibió el dinero, pero ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Uh-huh. Y eso es irregular también. Por lo tanto, sí, pero uno no pero constituye el delito tratando, porque lo que se está viendo acá es la boleta ideológicamente falsa, es aquella que el servicio no se prestó. Claro. Voy a explicar en términos bien simples para que lo pueda entender cualquiera. Está la boleta, las boletas son falsas, en fin, cuando hay este problema con el servicio puesto interno, en términos de recaudación tributaria. Ok. Está la boleta ideológicamente falsa y está la boleta falsa. Uh-huh. Ambas, ojo, y esto es importante porque se ha tratado de relativizar, ambas son un delito tributario. Lo que pasa es que el servicio puesto interno está preocupado y su fin o objetivo, y algunos parlamentarios se lo han recordado este último tiempo, es recaudar, no perseguir. Eso es una potestad del Ministerio Público, aunque tiene un montón de posibilidades el servicio puesto interno para poder hacer eso. De hecho, tiene más facultad en este caso que el Ministerio Público. Ok. La boleta falsa es aquella donde el documento, por ejemplo, es falso. Donde el timbre no corresponde. O no hay timbre. O donde el RUT no corresponde. Donde, de una u otra manera, hay una adulteración propiamente tal del documento. Eso es una boleta falsa. ¿Qué es una boleta ideológicamente falsa? Es una boleta que, si bien existe la boleta, es real la boleta, el timbre es real. Los datos corresponden. Los gastos no. O sea, los datos. Claro, los datos corresponden, pero con una salvedad: el servicio no se prestó. Y eso hace de que una empresa, la cual paga ese gasto de ese servicio que no se prestó y que terminó triangulado para otro lado, pueda bajar su carga impositiva. Y por tanto, le implica una devolución o le implica la reinversión. O sea, Sokimich tenía asesores en todos lados. Tenía asesores de asesores de los asesores. Y con eso, obviamente, rebajaba su carga impositiva y por tanto pagaba menos impuestos. Porque se entiende, la lógica en Chile, por lo menos lo funciona así, funciona en el sentido de que si uno reinvierte, esto para la empresa obviamente, queda exento de una u otra manera de pagar. Queda exento de esa carga tributaria. Entonces, esta lógica muy en Chile que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la activación económica, les permite una cierta garantía a la empresa. Precisamente va a decir, tranquilo, usted reinvierta. Y en esa reinversión se meten un montón de cosas. La comida en el restaurante, se meten de una otra manera los perfumes de la secretaria, un montón de cosas como parte de este que termina bajando la carga impositiva. Eso es una boleta ideológicamente falsa, porque acá se hacía dos cosas. Una, entregar un servicio que no existía para derivarlo directamente a las campañas políticas, pero más encima le beneficiaba a la empresa porque terminaba bajando su carga impositiva y terminaba después recibiendo por acá. Sin contar la plata que ya recibía en el CERVEL, porque es una donación. Y también la puede rebajar. Entonces, hay un sistema que estaba hecho para la empresa, no para la democracia. Partamos de eso. Acá le preguntan directamente sobre las plata de Sokimich. ¿Recibió plata de Sokimich? Veamos qué dice Michelle Bachelet. En su campaña presidencial, ¿puede usted asegurar de que no hubo dineros de Sokimich? Yo no tengo idea de qué empresas, por ese ítem reservadas, que solamente conoce el CERVEL y no los candidatos, colocaron dinero ahí. Lo que yo puedo decir, que es lo que yo sé, es que mi campaña se ajustó 100% a las leyes, que el CERVEL revisó factura por factura de trabajo hecho por empresas, ¿no? y que todo fue considerado completamente legal, de acuerdo, y fue aprobado por el CERVEL. Y fue revisado íntegramente todos los recursos que nosotros enviamos, todo el informe enviado en las distintas etapas al CERVEL. Vuelve a aparecer el CERVEL. Da la excusa ya, tipo clásica de políticos y políticas que están involucrados en esto. El CERVEL revisó. Y efectivamente el CERVEL revisó. Pero no tiene la facultad, porque no tiene ni la gente, ni tiene los recursos para poder decir boleta por boleta. Eso no existe. Por lo menos la práctica y la evidencia demuestra de que eso no ha existido dentro del CERVEL, porque no tiene cómo hacerlo. Y de hecho, todo lo que hemos tenido en términos de problema o del escándalo que hay hoy día es precisamente cosas donde el CERVEL, la verdad, ni pitos que tocar. Cerró los ojos nomás el CERVEL y... Ni siquiera eso. Uno no tiene cómo y segundo, no pasa por el CERVEL. No. Porque acá se está hablando de aporte a las campañas directamente por al lado. Claro. Por lo cual estaban en conocimiento. De hecho, esto es una ley súper... Que privilegia la impunidad la que tiene de una otra manera el CERVEL. Porque el tema del aporte reservado, donde no va a saber el político... Porque de una otra manera lo deslinda de responsabilidades. Porque, por ejemplo, si supiera, fuera transparente, el político podría tener la opción de decir yo no acepto o acepto. Uh-huh. Y todos vamos a saber si aceptó plata de ahí o no. Pero da lo mismo, algunos dicen, porque acá se está hablando de platas que se entregan por al lado. Uh-huh. ¿Cómo vaya a regular? No existe una ley para eso. Lo que existe es una democracia representativa que funciona así. Y se fomenta eso, quien más gasta, quien no. De hecho, lo dice una de las que más ha gastado en la historia de las campañas políticas en este país, que es Michelle Bachelet. No hay nadie que haya gastado más plata. Me llama la atención también cuando George Jackson, hace unos meses atrás, justamente estaban conversando acerca de esta situación, y él plantea de que fue a CERVEL y pudo saber cuáles eran las empresas que le habían entregado dinero, y no me acuerdo cuál empresa era la cual... Estaba Juan Pablo Hermosilla, estaba una de las Cueto, estaba Max Marambio. Claro, y él no aceptó, dijo que rechazaba uno de los aportes y le dijeron que no podía rechazarlos, así que por lo tanto lo gastó. Podría ya que no lo puede devolver, podría haber, no sé, puede haberlo donado a una organización no gubernamental, bueno, tampoco. No se puede. O sea, él, claro, recibe la plata porque es para eso, pero es bien enredado porque, insisto, está hecha la ley para la impunidad. Fue una ley de gasto electoral que se hizo no tengo bien Ricardo Lagos. Sí. Precisamente cuando había un escándalo precisamente de la corrupción, donde se estaba pasando plata para el lado, en caso de sobresueldo. Pero aquí nuevamente la excusa es el CERVEL. Claro. La excusa que ha tenido en Afombar, la excusa que ha tenido Iván Morera, la excusa que ha tenido todos los que han estado involucrados es exactamente la misma. Acá le preguntan sobre el tema del liderazgo y sobre si va a haber cambio de gabinete. ¿Qué le pasa a usted con el siguiente registro? Ganó con un 62%, pero hoy tiene casi la misma cifra de desaprobación. ¿Cómo piensa remontar? A mí me ha tocado este momento, esta situación, y yo voy a enfrentarla como corresponde, con las medidas que hemos tomado. Yo voy a continuar con las reformas adelante, porque cuando yo fui elegida con ese porcentaje que usted dice, era en función de lo que yo estaba planteándole al país. ¿No va a aflojar el tranco de las reformas? No voy a aflojar el tranco de las reformas, pero además tenemos nuevas reformas, que son estas reformas de avanzar en más probidad, más transparencia, y asegurar que no haya conflicto de intereses, que no haya tráfico de influencias y corrupción. Se han escuchado críticas, incluso de su mismo sector, de que le ha faltado liderazgo. ¿Se siente traicionada por sus propios correligionarios? No, yo solo puedo decir que liderazgo para reglines, nunca. Así que liderazgo para llevar adelante las reformas, sí. Liderazgo para hacer el día a día en todo lo que corresponda, también. Yo voy a ejercer mi liderazgo como lo he hecho siempre, ¿no? De manera clara, decidida y de frente a la ciudadanía. ¿Y contempla usted un cambio de gabinete eventualmente para de esa manera relanzar su gobierno? ¿El ministro del Interior, por ejemplo, goza de su plena confianza? Mientras los ministros están en sus cargos, gozan con toda mi confianza. Y si en algún momento necesito hacer un cambio de gabinete, lo haré de manera decidida y clara. ¿Siente que lo necesita? Amaro. El día que yo tome la decisión de hacer un cambio de gabinete, no lo voy a hacer a través de una entrevista. ¿Entendiste, Amaro? Amigo. Entiende. Entiende de una vez, ya. Entiende. Uno, insisto, escucha, esta parte es cierto. O sea, la aprobación que tenía Michelle Bachelet hoy día se convirtió en una desaprobación. Mm. La misma gente, básicamente. O gran parte de ella. Y el tema del cambio de gabinete, que se viene pidiendo hace bastante rato, recordemos que ya desde que empezó casi no ha habido cambios. Siempre se habla de cambio de gabinete y se retrasa. Porque siempre se ha visto que puede ser una muestra de debilidad. O asumir culpa. Mm. Y eso es complicado, porque sacar a un ministro de una otra manera es señalarlo como culpable. En el caso, por ejemplo, cuando se habla de la salida de Undurraga. Mm-hmm. Y es como decir que estamos cometiendo faltas. En el caso de Peña y Lillo es ya más complejo porque la pelea es a la interna. Mm-hmm. La pelea a la interna, por ejemplo, está el caso de Osvaldo Andrade, que ha planteado el Camilo Escalona. Mm-hmm. Diferencias con la conducción que ha hecho hasta el momento Rodrigo Peña y Lillo. Y acá se habla de ese, y puntualmente se pregunta por Peña y Lillo por lo mismo. Sí, sí, bueno, y el ministro del Interior, porque el que más ha sonado ya este último tiempo, ojo, no era el que estaba más sonando hace, qué sé yo, un rato. De hecho, se hablaba de la carrera política, el galán rural y un montón de otras cosas. Pero dentro de la nueva mayoría lo ven como un gran responsable por su inexperiencia, básicamente, del manejo. Por eso se está pidiendo a gente como José Miguel Insulza. Dentro de la nueva mayoría, insisto, dentro de la nueva mayoría. No es que lo esté pidiendo la ciudadanía ni nada por el estilo, eso no es así. Vamos a la última ya parte, acá donde habla del voto voluntario, que ella fue, no partícipe, sino que empujó precisamente esta ley, y dice una reflexión bien interesante como para analizarla ya más finamente. Escuchemos esta parte. Con la credibilidad de los políticos en los suelos, si ya votaron pocos en las elecciones pasadas, todo apunta a que van a votar aún menos en las que vienen. El problema de fondo aquí es un problema de representatividad. Por eso el alcance que le quiero hacer es, ¿cree que el voto debiera ser obligatorio? Yo voy a hacer una confesión aquí, pero cuando yo apoyé el voto voluntario, era porque yo estaba segura, creía yo, que los chilenos teníamos un espíritu cívico más alto que el que se ha demostrado luego con el voto voluntario. Parece que muchos iban a votar porque era obligatorio y si no había que hacer, bueno, había que pagar multa o mandar a carabineros a más de no sé cuántos kilómetros, en fin. Y en eso yo quiero decir, honestamente me equivoqué porque la gente en verdad no tenía ese espíritu cívico tan alto y ha habido cuestionamiento a la institucionalidad política desde hace rato. Su primer gobierno fue recordado esencialmente por dos palabras, protección social. ¿Cómo aspira a que sea recordado su segundo gobierno? Quisiera que se recordara como un gobierno de reformas estructurales para combatir la desigualdad en el país. Aunque los efectos de cada una de estas reformas pueden no verse de inmediato, ¿no? Donde nos hicimos cargo de dependientes, de desafíos importantes en el país, para que nuestro país sea ese país en que todos queremos vivir, yo creo, por lo menos yo quiero vivir, yo quiero que todos vivan, que es ese país más justo, más solidario, ese país más igualitario de oportunidades y de derechos. Interesante esta parte donde hace esta especie de, entre comillas, mea culpa, donde señala este tema de, mira, yo pensé que la gente tenía más educación cívica, pero no, son todos unos hueones. Por lo tanto, deja como entrever que podría incluso hasta corregirse eso. O sea, por lo menos yo lo leo así, no sé si ustedes lo leen de la misma forma. Así como el voto voluntario, sí, porque es verdad. Si la cosa sigue como está, va a votar menos gente que la última pasada, que fue cerca del 60% de gente que estaba habilitada para no votar, o sea, para votar, y no votó. Nos referimos a las presidenciales del 2013. Bueno, ahí está claro de que no es la primera vez que se escucha en estos últimos año y medio, más o menos, de hablar de volver a al voto obligatorio. Es más, que toda la gente que ya está inscrita queda inscrita, o sea, no hay la posibilidad de uno decidir si se quiere inscribir o no, porque ya todos quedaron inscritos y sería, claro, automático, y por lo tanto todos quedarían con la obligación de votar. Y eso podría ser, por una parte, impopular, porque hay una gran mayoría de la gente que no está de acuerdo con que se le cobre multa por no ir a votar. Y eso de la educación cívica, primero deberían de impartir educación cívica en los colegios. Uh-huh. Si quieren que haya un nivel cívico alto en el país, como ella dice que no lo hay, es culpa de los que están gobernando, porque no han instaurado la educación cívica en todos los colegios como era antiguamente. Antiguamente era así. Uh-huh. Y por otro lado, que haya más honestidad de parte de los políticos para que la gente vuelva a tener credibilidad en ellos, y en esa forma y en esa manera la gente volvería a votar. Importante. Pero si la gente está viendo de que hay una, no sé, un grupo de delincuentes ahí metidos, porque esa es la verdad, es como para decir, bueno, ¿por qué tengo que votar por ellos? ¿Mm? Uh-huh. Entonces no es posible. Yo creo de que ahí los políticos se están equivocando. Que tengan cuidado en esa parte. Porque ¿qué es lo que pasa si ya es obligatorio? Hay una multa. O sea, con todas las penas del infierno, que no les gustan a Bachelet decir, pero con todas las penas del infierno tengamos que ir a votar, y la gente, a pesar de eso, se resiste. Y qué sé yo, un 60% no vota. A pesar de eso, ¿van a poder cobrarle multa a todos? Y si la gente no paga la multa, ¿dónde los van a meter preso? Entonces ahí viene una reacción popular que puede en un momento dado ellos no tener la posibilidad de manejar, porque va a venir una desobediencia civil, y eso puede ser el primer paso para una desobediencia civil mucho más amplia, mucho más grande. Sí, hay un asunto interesante, eso es cierto, que tiene que ver con la honestidad de los, entre comillas, servidores públicos que han sido elegidos para representar a muchos que en ello depositaron su confianza, o que obviamente esperaban que iban a ayudar a legislar y a llevar bien, mejor, que se haya ordenado los destinos del país, de la nación. Pero cuando esto se ve marcado por el aprovechamiento y el sí, como un poco así, no solamente aprovechamiento, sino como una cara dura, un poco eso, de ir más allá de lo que pueden ya tener como interés en lo que ganan, es que acá tiene que venir una clase política que no solamente gane confianza y muestre confianza, sino que convence. Uh-huh. Y para que en realidad esto pueda ser, porque en realidad el voto, ¿a qué lleva? A eso, a que claro, creímos y confiamos en esta persona, y obviamente esperamos que con él podemos contar para resolver nuestro problema. Pero aquí uno se ha dado cuenta que no ha sido tal así. Entonces, no es solamente que convenza, sino también que ello mismo se autoaplique la primera clase de educación cívica. Me parece que ahí tiene que pasar. Ojo, por acá, ello. Acá señalen, ojo, si en Chile se enseña la educación cívica, tendría que enseñarse la constitución de Pinochet y Lagos. Bueno, según Max Vidal, dice, la DC está impulsando idea de voto obligatorio para dotar legitimidad a sistema y decir que democracia es perfecta. El comentario adelante era de Calfulicán, para que quede bien claro. El RULA dice, siempre debió ser así, inscripción automática y voto voluntario, solo que les da miedo pensar en el total. Uh-huh. Pablo Benavide agregaba, el servicio puesto interno no se va a creyar a quienes emitieron las boletas, sino que solo a los receptores, impunidad honorable. Vámonos con la última parte de la entrevista de Michelle Bachelet. Esta es la última pregunta que tiene que ver con el estado de ánimo. Mire cómo responde Bachelet aquello. ¿Cuál es su estado anímico actual? ¿Está contenta de haber asumido este segundo gobierno o se arrepiente? Mire, mi primer mandato no fue fácil y este tampoco. Pero mis decisiones no tienen que ver con las dificultades en la vida. Mis decisiones, cuando yo tomo la decisión de volver a presentarme como presidenta, tienen que ver con mis convicciones, tienen que ver con lo que me importa de mi país, como lo que importa a Chile y su gente. Y eso me importa siempre, no me importa ahora que soy presidente, me ha importado toda la vida. Yo he tenido una conducta de vida, una historia y una trayectoria siempre coherente con esto. Yo nunca he trabajado en el sector privado, no estoy en contra de los que trabajan en el sector privado, pero mi opción ha sido la vida pública, ¿no es verdad? Desde como una funcionaria, como doctora, digamos, funcionaria de un ministerio, hasta ser presidenta de la República, todos los he entendido como cargos, como responsabilidades, y por lo tanto yo siempre asumo lo que me toca asumir, ¿no? ¿Y anímicamente cómo se siente? ¿Cómo está? Es obvio, Amaro, que he estado golpeada por lo que ha pasado, ¿no? Ha sido duro como mujer, como madre y como presidenta. Pero quiero decirle que tengo toda la entereza, tengo toda la claridad de lo que hay que hacer, tengo toda la fuerza por otro lado y la energía para seguir trabajando por ese Chile mejor los próximos 3 años. Así que, y la certeza de que la mejor forma de enfrentar las cosas que están pasando es que, yo sé que usted me va a decir que hay gente que no cree en eso, pero que las instituciones funcionen. Y en este sentido la institución Presidenta de la República también va a hacer lo que tiene que hacer. Muy bien. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Presidenta. Ha sido muy gentil. No, muchas gracias, Amar. Gracias. Gracias por no hacerme trampa, le dice. Ahí está la entrevista completa, la hemos estado desglosando en términos de pregunta, obviamente, hecha, dada ayer por Michelle Bachelet. Ojo, después de que aparece, bueno, la tercera parte de una de las informaciones que remeció bastante el día de ayer, que tiene que ver con esta participación 50-50 entre operadores de la UDI, estamos hablando de operadores de peso de la UDI, y Cabal, donde ante el fiscal, Luis Toledo, Natalia Compañón, habría revelado esta lista desconocida, hasta por lo menos hasta ahora, en la cual comentaba que ella y su socio se llevan una parte y la otra mitad, el 50%, se lo llevan estas dos personas de la UDI. Donde ya deja entrever de que estábamos frente a una operación política que daba dividendo económico. O sea, había bastante, bastante gente en la cual estaba, bueno, ya se sabía, de hecho ya lo habíamos dicho nosotros hace bastante rato, donde este era un negocio que políticamente tenía varios actores. Entre ellos, por ejemplo, el síndico Herman Chadwick, quien llevó a cabo precisamente la operación. Recordemos que en un momento Cabal no tenía la plata y se le da una prórroga por el tema de compraventa, con el compromiso de compraventa, sin tener ningún respaldo. A medida que pasa el tiempo, vamos enterándonos de qué va este negocio, cómo se hizo. Ahora, analicemos más allá de lo que hemos hecho finalmente respecto al tema de la entrevista, el escenario en sí. Y les planteo esto porque es bastante complejo la situación en la que se está hoy día. Vamos a ver los elementos respecto a aquello, en términos ya de materia propiamente tal. Pero aquí hay una situación bastante, bastante compleja. Bastante, bastante compleja. Acá hay una persona que es clave en este negocio. Todos son personajes clave. Algunos dirán Sergio Busto, que es quien hizo la denuncia por esta demanda laboral. Hay un error ahí en el caso de Amaro Gómez Pablo. Esto se inicia con la denuncia de Marisa Navarrete. No inicia con Hugo Bravo, sino con Jorge Valdivia, después. Hugo Bravo, quien termina metiendo, y a propósito, involucrando a político el tema de la campaña. Se entiende por esa parte. El caso de Sergio Bustos, efectivamente, fue así. El caso de Joaquín Mitch fue Pablo Salaquet, no Pablo Wagner, el que inicia la arista. Lo que pasa es que Wagner y la concuñada, María Carolina de la Cerda, ojo, que algunos andan en la red diciendo que es la esposa de Rodrigo Piñerillo, no lo es. La otra es Carolina Saldaña. Para que tengan ahí claro y ser muy precisos en términos de la información. Pero el tema acá es que hay un personaje que es clave. Y se llama Andrónico Luksic. Y es clave por lo siguiente, porque hoy día quien puede hacer que un gobierno caiga es Andrónico Luksic. Lo que es bastante peligroso. Lo que es bastante peligroso darle ese poder a un tipo que ya tiene mucho poder, que es el que puede salir en cualquier momento a decir, ¿sabe qué? Sí, Michelle Bachelet me llamó. Y con eso se cae un gobierno. Porque la presidenta negó constantemente y nos mintió a todos en la cara. El activo político de Michelle Bachelet tiene que ver con características personales. No tiene que ver con características de estadista. Ahora, Michelle Bachelet tiene razón. Esto es un tema que viene hace harto año atrás, incluso que le damos tratando de decir esto se viene desde el gobierno de Sebastián Piñera. Y efectivamente sí. Ella termina hablando de la institucionalidad de la presidencia. La presidencia es una institución. Y tiene razón. Si tuviéramos hace 10 años atrás. Probablemente, por lo mismo, la clase política no ve con malos ojos y, por el contrario, alfombra el paso para que pueda retornar alguien como Ricardo Lago. Porque entiende que se necesita ese tipo de liderazgo, se necesita ese tipo de presidentes, se necesita ese tipo de institución fuerte, padre o madre, en su momento como lo fue Bachelet, en la cual el rebaño, el conjunto, recordemos que la institucionalidad de la presidencia de la República en Chile es un régimen presidencialista vital para la institucionalidad en conjunto. Por tanto, muchos creen que volviendo a Ricardo Lago, ese padre fuerte, se enriela. Sin entender de que la verdad los niños ya no son tan niños y la verdad ya están pasando incluso la adolescencia para arriba. Y si pueden ser capaces de putear al padre porque estamos de una u otra manera en pleno desarrollo, en plena madurez. Todavía no se llega a eso, por supuesto que no, y está clara la evidencia. Pero la clase política sigue pensando como lo ha pensado estas últimas 2 o 3 décadas. De la misma forma. Ahora, el problema es que aquí todo queda en manos de Andrónico Luksic, que dicho sea de paso, hasta el momento ha sacado 3 declaraciones. Cuando dice que estaba Sebastián Dávalo en la reunión, que es el comunicado que saca el Banco de Chile, y estas últimas 2 para precisar temas, el último a precisión tuvo que ver con la entrevista que dio en exclusiva al diario La Segunda, un diario muy progre, Natalia Compañón. Anteriormente lo había hecho Sebastián Dávalo también al Mercurio del mismo grupo. Exclusiva. En donde dice que ya no tenía ninguna relación con una telecompañón y que no tenía ningún tipo de contrato, pero contrató a alguien que fue recomendado por una telecompañón. Sería. Que contrasta con la información aparecida en la misma noche, ya de madrugada, el otro día sale dando la entrevista en La Segunda Natalia Compañón, para contrarrestar, que es el reportaje que sale nuevamente en revista Que Pasa, en donde se señala de que Natalia Compañón siguió viéndose con Andrónico Luksic y siguieron trabajando juntos en una reunión de la CCU, en asesorándolo en distintas cosas, cosa que Luksic sale a desmentir. Pero acá hay un tema que no es menor, porque Andrónico Luksic puede en cualquier momento terminar diciendo, ¿saben qué? Michelle Bachelet sí me llamó. Y este negocio, la verdad, yo lo vi como alguien del banco, pero Michelle Bachelet nos llamó a nosotros. Si se comprueba que Michelle Bachelet llamó, si se comprueba que Michelle Bachelet estaba al tanto, si se comprueba que Michelle Bachelet participó, que la duda que hoy día hay, este gobierno puede caer perfectamente. Porque, insisto, está sostenido sobre características personales de una persona. Y el relato de la nueva mayoría está detrás de la presidenta Bachelet, que es la palabra y la frase que más se ha ocupado. Y un tema no menor, estar en mano, porque a mí me da sentido, porque Andrónico Luksic puede, el grupo Luksic en general, más allá de Andrónico, puede estar con completa impunidad en este país. O sea, lo vimos en Caimanes la semana pasada, conversando con la gente de allá. O sea, dos fallos de la justicia, la Corte Suprema, la instancia máxima, y el Tribunal de los Vilos, que es el que tenía esperanza, incluso mirar los pelambres del grupo Luxic, que está a cargo de Jean-Paul Luxic, y lo van a reprimir nuevamente a la gente. Y ponen a Carabineros un contingente minucitado de funcionarios ahí policiales para resguardar las faenas de la minera del grupo Luxic. Para que siga trabajando. Si eso no es raro, no te hace ruido, porque la verdad perdiste todo tipo de sentido común. Yo sé que hay gente que ya lo perdió hace bastante rato y que yo entiendo a gente que defienda tal o cual gobierno porque básicamente defiende también su puesto de trabajo. De hecho, hoy día se ha considerado casi el funcionario público defensor de tal o cual gobierno. Porque obviamente si cambian los gobiernos van cambiando también las contratas, se terminan los contratos de aquí, etcétera, etcétera. Pero hoy día el país está en manos de Andrónico Luxic. Y eso a mí me parece extremadamente riesgoso. Y eso lo puso no Andrónico Luxic en sí mismo, sino los políticos nos dejaron en manos de los empresarios. Pueden hacer caer un montón de políticos solamente diciendo lo que ocurrió o no ocurrió. Yo creo que ese ha sido como el gran tema de la crisis que se vive en el país y en distintas partes del mundo también, que la potencia empresarial ha tomado la rienda de los países. Y todo está en torno a eso. Y claro, le ha favorecido porque ha financiado todo. Y por lo tanto nadie se le puede oponer. Y lo que pueda decir, levantar un dedo, con tan solo levantar un dedo el empresario potente, ya cambia todo el rumbo de un país y así de simple. Uno ve donde quizás algunos gobiernos que quieren llevar los destinos de otra manera, le cuesta mucho así cuando el bloqueo empresarial se impone y no arrancan por lo mismo. Entonces me parece que acá el gran desafío que viene quedando para el pueblo poderse organizar de una otra manera y no dejar, digamos, su vida vendida a otros. Porque me parece a mí que eso es lo que nos va enseñando esto, porque uno ha confiado en que había otros que pueden ayudar a que las cosas sean mejor, pero pareciera que no, uno le está vendiendo hasta su misma dignidad, digamos. Lo que te va quedando también te lo van quitando. Es un gran desafío eso. O sea, creer uno en otro, en comunidad, vecino y todo lo demás, y ahí ver cómo, de qué manera podemos ir solucionando nuestro problema de todos los días. Aquí es donde se va a jugar, yo creo eso, en el compromiso más nuestro, personal, con esto de tomarnos en cuenta. De hecho, nos dice Gabriel, efectivamente es así, dice un dato, ayer en la entrevista de doña Michelle estaba marcando 4 puntos de rating. Llegó a tener un pic de 11, si no me equivoco, 11-12, en el pic. El reportaje que estaba dando Megavisión en ese tiempo, en ese rato, al mismo tiempo estaba marcando 23. Para que se haga una idea. ¿Y sobre qué era el reportaje? El reportaje, ¿sí, no recuerdo en término concreto por qué? Lo puedo buscar. No. Era para poder comparar por qué la gente estaba más interesada en un reportaje. Era sobre el tema de la Universidad del Mar y las carreras que están en observación. Ya. Ahí me acordé. Michelle Bachelet, vuelvo a insistir, marcó ese rating, que viene a demostrar algo que va a salir en la editorial de la radio, se la anuncio inmediatamente, que hay un análisis bien interesante respecto al tema de los rumores, el caos y la institucionalidad. Un trabajo ya de recopilación, de decir, bueno, pongamos la pelota en el piso y veamos algunas cosas. Pero hay un dato que no es menor y que me parece que es sumamente relevante. Y que es parte precisamente de esta editorial. El problema acá, político, y aquí nos vamos a meter a lo que fue la polémica la semana pasada. De una. La semana pasada la polémica fue ¿qué? La polémica fue precisamente el tema del rumor. A propósito de una entrevista. La entrevista que se realizó el jueves 2 de abril. aunque muchos olvidan que hubo una exactamente igual el 25 de marzo. Pero se la voy a poner de la siguiente forma. Que tiene que ver con la entrevista que hizo Tomás Mochatti en Mega a Camilo Scalona, que está postulando en la próxima semana, nuevamente vendría siendo como la sexta o séptima vez que viene a ser el presidente del Partido Socialista. Si es que sale. Si es que sale. No, que todo indica que probablemente va a salir porque tiene la mayor cantidad de bloques, un tipo que conoce la maquinaria interna del Partido Socialista bastante bien. No habrá otro que pueda rejuvenecer la zona. No, porque la verdad tiene que ver con el retorno de... De hecho, hay un montón. Hernán Larraín volvió a la UDI, por ejemplo, a hacerse cargo de... Vamos a hablar de todos estos dinosaurios que vuelven y que de una u otra manera salió a hablar Enrique Krauss, hablando de la aristocracia. Les recomiendo. Hay una columna que él manifiesto en el diario La Tercera. Bueno, todo empezó, por así decirlo, con esto. Camilo, he escuchado acerca de que la presidenta podría haber dicho que podía renunciar. ¿Lo ha escuchado? Lo he leído. ¿Lo ha escuchado? Usted es un hombre informado de la política. Lo he leído, que es más importante que haberlo escuchado. Hay artículos en la prensa que así lo han dicho. O sea, hay artículos que lo señalan. O sea, por ejemplo, salió un artículo en el Mostrador hoy día que así lo señala. Pero lo he leído, Usted es una persona informada, usted sabe que... Lo he leído, pero... Usted sabe que no, usted no se informa por los medios, tiene otros canales de información. Pero algo me quería decir en relación a aquello. Si lo ha sabido por otros medios, como lo sabemos varios, que la presidenta ha hablado de renuncia. Por otros medios no, lo he leído. Lo he leído de articulistas responsables de los medios. Y no ha sido desmentido. Así es, no ha sido desmentido, efectivamente. Esto fue el jueves 2 de abril. Y generó una polémica tremenda, que acá se discutió, la columna de Copano, que estuvimos discutiéndola al aire el otro día acá, con él me refiero, en donde señalaba esta cosa del rumor y todo. Todos se escandalizaron esto, pero fíjate que no todos se escandalizaron. Y eso es lo que quiero llegar. Ahora, partamos diciendo que esto fue el jueves 2 de abril. El 25 de marzo, ojo, el 25 de marzo, Mochatti, esta vez en CNN, donde tenía el tema de su entrevista, recordemos que inauguró una sección los días jueves en Mega, que es en canal abierto, CNN, un canal privado. Entrevistó a Osvaldo Andrade, actual presidente del Partido Socialista. Ojo, estamos hablando del partido de gobierno, estamos hablando del partido de la presidenta. Y le preguntó lo siguiente. Pregunta rápida. ¿Se puede complicar el tema Cabal? Complicar. ¿Sí? No, ¿cuánto puede afectar esto a la presidencia? Porque la presidencia está con bajo nivel. Usted ve si se complica, porque usted dice Cabal es lo más grave. Yo creo que ya el efecto Cabal para la política. ¿Y para la presidenta? Ya llegó. No hay nada más. Ya no hay, o sea, ¿qué más podría pasar? Que alguien cayera preso. He escuchado que se dice, y he escuchado de buenas fuentes, y de distintas fuentes, que la presidenta ha dicho, bueno, pero si no le gusta me voy. ¿Para dónde se va? No sé, me voy. Me voy para mi casa. Ah, no, bueno, usted tiene fuentes mucho más autorizadas que las que tengo yo, no lo he escuchado yo, pero lo que le quiero transmitir es otra cosa. Si se empeorase el caso Cabal, yo creo que ya el efecto que produjo en el sistema político ya está. Por eso es que me parece tan desafortunado lo de la consuegra, ¿eh? Porque es la reedición del mismo tema, desde un hecho que es perfectamente posible de prever y explicar. Pero si así fuese, y ahí surgieran responsabilidades, bueno, si cuando uno dice que se sepa la verdad y caiga, uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Eso fue el 25 de marzo. Y que le vuelvo a preguntar, de hecho varios han reconocido hoy día que todos escucharon este. Ninguno de los dos, el presidente actual del Partido Socialista, ni Camilo Scalona, desmintieron la información. Y no solamente la desmintieron, sino que dijeron cada uno en su parte. Camilo Scalona dijo, lo leí yo. No, lo escucha, no leí yo. De medio responsable y todo el cuento. Osvaldo Andrade dice, no, pero usted tiene probablemente fuentes más autorizadas que yo para escuchar esto. De hecho, es re interesante esa parte porque no solamente pone en duda la información, sino que la termina afirmando y dice, usted tiene mejores fuentes que yo. De hecho, ahora se empieza a saber de dónde se dijo. Yo no sé si todavía está subido. Anoche lo estuve buscando hasta la madrugada para preparar este programa de acá, de hoy lunes, que tiene que ver con Estado Nacional, que me pareció bastante extraño que no estuviera subido. Estoy hablando ayer, tipo 4:30, 5 de la mañana, todavía no estaba subido. Ayer Osvaldo Andrade en Estado Nacional, programa que va el día domingo en TVN, donde son los mismos de siempre, y cada uno, la verdad, hoy día el programa consiste en cómo me zafo de la acusación X, porque no solamente defienden a partidos que están involucrados en el caso, sino que gente del propio panel está involucrada en términos de boleta, como el caso de Mueller. Estaba Pancho Vidal. Para ponerle un... ¿Cómo está la cosa? Estaba Osvaldo Andrade. Estaba Mliners defendiendo a Meo, por ejemplo. En fin. Osvaldo Andrade dice una parte que a mí me interesa tener el audio. Por eso, si está, por favor, mándenlo porque necesitamos el audio. En donde dice, ¿sabe qué? Voy a contar una cosa. Yo, así lo dice él, yo empecé a ver de dónde venía el origen de todas estas cosas. Terminó, insisto, de filtraciones, comunicación. Y según él, llegó al diario La Segunda. Y descubrió al funcionario de Palacio que filtraba estos cagüines y estos rumores. Y Osvaldo Andrade dice, cito textual, sic. Y yo, como soy bien machito, fui y lo encaré. Y según él, le paró los carros. Al funcionario, ojo lo que está diciendo, al funcionario de gobierno que estaba filtrando a la prensa cagüines y rumores. Porque esta discusión no es menor. El rumor existió porque salió de un lado. La pregunta es por qué. Claro. Ahora, me parece extraño que Osvaldo Andrade salga a cuestionar a La Segunda cuando el día viernes la lavaba por haber... Natalia Compañón pidió disculpas y con eso es culpado a la presidenta. Lo que dijo él. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Vuelvo a insistir. Acá lo que se plantea es esto del rumor, empieza la discusión y que la presidenta puede joder y todo el tema. Pero es súper importante de dónde viene. Es más, hay una reunión, si no me equivoco, que fue el... Voy a precisar la fecha, pero 16 de marzo, de la Anatel. En la cual, Anatel, ojo, directores de los canales de televisión, director ejecutivo, no el director de un programa, director de canales de televisión, entre ellos Jaime Aguirre, dicho sea de paso, que está involucrado en términos de boleta y tendrá que demostrarlo. De hecho, ayer se discutió algo en Tribunal Cacero respecto a eso. Estaba Bofil por Canal 13, estaba el representante de Mega, estaba el representante de TVN, la gente de Anatel. Michelle Bachelet plantea una frase donde empieza todo el tema de rumores en términos de medios, porque estaban los directores de medios que lo que hacen precisamente no es quedarse callados respecto a las cosas que van escuchando. En la cual dice, si esto se solucionara con que yo renuncie, lo hago al tiro. ¿Lo habría dicho Michelle Bachelet? Sí, según los presentes. Eso salió consignado en el diario La Tercera. Mira. Eso es parte de, para explicarlo, cómo fue el tema del origen del rumor. Ahora el asunto está en que ya, los rumores existen, los rumores se saben. Después de unos días o qué sé yo, de unas horas, en algunos casos, se va viendo caso es tan real o no es tan real y empiezan a aparecer los que dicen sí, es cierto y los que dicen no, jamás fue. Pero el asunto de que los rumores, en su gran mayoría, son lanzados justamente para provocar algo. No son tirados así al azar. Es para provocar algo. Ya sea... para ver cuál es la reacción del medio, o sea, de la gente, O por otro lado, es para ver cuál es la reacción de ciertos sectores, ya sea político o económico. Voy a precisar la fecha. Fue el 18 de marzo esa reunión de la Anatel en La Moneda con Michelle Bachelet. Va a ser súper preciso. Sí, sí. Y ahí, quiero citar textual, según los testigos, ejecutivos de los grandes canales de televisión chilenos, habría señalado que este tipo de problemas, la crisis actual, no tenía soluciones fáciles. ¿Por qué? Por ejemplo, si todo se arreglara con que ella dejara su cargo, lo haría sin problema, porque no estoy apernada. Eso es lo que plantea Michelle Bachelet en esta reunión, insisto, con las viejas del barrio de los medios de comunicación. Claro, ella en ningún caso está diciendo voy a renunciar si no se portan así, sino que lo que está diciendo es que si se supone de que se arregla la situación yéndome, me voy. O sea, claro. Y es una actitud que puede ser una presión también. También. Así como, sonar a presión a los medios. Ojo, obviamente. Durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet varias veces planteó eso y de hecho siempre se estaba discutiendo hoy Michelle Bachelet en la interna. De hecho planteó el tema de qué tipo de primaria, si ella no volvía de Nueva York y después cuando estaba durante la campaña, o les gusta o me voy. Sí. Y era Michelle Bachelet la que aseguraba al este y de una u otra manera fue quedando. Esos testimonios están porque es una cosa y que probablemente ocurre más frecuentemente lo que la gente piensa. Sí, es que es una maniobra que se usa mucho, sobre todo en política, o en las organizaciones sociales también se usa. Eso de hacer el gallito, a ver... Bueno, si no les gusta, me voy y se dan cuenta de que la única persona que puede estarle salvando en ese momento es esa. Entonces se le acepta. Y esa persona, al ver que tiene ese poder, empieza a presionar y empieza a poner las reglas del juego. La pregunta acá es otra. La pregunta es, que tiene que ver, para hacer el análisis, respecto al tema del rumor. Creo que, recuerden esto es del 27 de octubre del 2014. Vamos a volver a hablar de rumores. Porque parece que el rumor a gente le molesta cuando viene de un lado o cuando le afecta políticamente. Porque el rumor, tú tienes que tener la claridad de que un rumor se descarta definitivamente o se reafirma. Claro. Y se comprueba. Es el principio del mismo periodismo, sino porque lo que ha tratado de hacer cierta gente es llamar la autocensura. Eso me parece gravísimo. Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso donde había un rumor filtrado a la prensa nuevamente y alguien responde que no se hace cargo de rumores. A ver si recuerdan esta voz. 27 de octubre del 2014. Se me acuerda que estaba en la cama... 27 de octubre del 2014, rumores. Y en ese sentido queremos preguntarle entonces si no es efectivo que le habrían entregado 30 millones de pesos para su pre-campaña por Santiago Oriente y luego entre 30 y 40 millones más para la región de Los Ríos de manera irregular, no a través de gastos reservados, porque eso es legal, el tema de gastos reservados es legal. Le estoy hablando de manera irregular. Mónica, yo le daría la pregunta de vuelta. ¿De dónde saca usted esa información? Porque esa es una acusación directa y la verdad es que la información todo el mundo la saca de prensa, de filtraciones de prensa. Y yo creo que no tengo por qué referirme a rumores. Le he contestado ya 3 veces que no y la verdad es que yo creo que tengo que responder si es que me citan en algún momento, porque no lo han hecho, frente a la Fiscalía. Pero no tengo por qué estar respondiendo rumores. En este caso, solo para aclarar la fuente, se trata de una investigación de Ciper Chile dice que son las declaraciones que habría hecho Hugo Bravo ante la Fiscalía. Esa es la fuente directa de la cual sale la información de las preguntas. Sí, pero usted no tiene la fuente directa, es una fuente de una fuente. Yo no tengo por qué hacerme cargo de rumores, de verdad que no. ¿Reconocen la voz? ¿Quién es? Le pregunto a alguien con Alzheimer y... Pareciera que... Es Ena von Bayer. Es Ena von Bayer, sí. Senadora de la UDI. Que ya no es un rumor, que es un hecho, y que ya sigue insistiendo de que no es tan así. Sigue mintiendo, digamos. Sí. Sigue mintiendo claramente. Ojo, 27 de octubre del 2014. Todo era un rumor. y de hecho es mal, el periodista lo pone en condicional, que habría dicho Hugo Bravo que según sale Zipper Chile, después se sabe de que efectivamente sí lo dijo y aparece el audio, y aparece y un montón de cosas más, pero nuevamente lo que estábamos ahí era frente a rumores. Otro más cortito, también hablo de rumores. Esto es del 9 de diciembre del 2014. Escuchemos. Yo conozco bastante a Hugo Bravo, por lo tanto que yo no voy a entrar a evaluar ni a opinar sobre una filtración de un audio. Yo no me puedo hacer cargo ni de rumores ni de filtraciones. Iván Moreira. Es la misma fórmula. Senador de la UDI, involucrado, esto fue el 9 de diciembre, cuando le preguntan por la filtración del audio de Hugo Bravo, recordemos que apareció en el Libro de la Tercera, en donde se escucha parte de la conversación que mantuvo con Carlos Eugenio Lavín en su departamento, en el departamento de Hugo Bravo. Todos son rumores. Es más, hasta hoy, todo lo que conocemos y toda la tinta dicha por uno o por otro lado, dicha por tal o cual columnista, son rumores. Por la sencilla razón de que hasta el momento nadie ha sido enjuiciado, de que todos son trascendidos de las carpetas investigativas de fiscalía, que anda a saber cómo se consiguieron, porque todos los fiscales, sin excepción del caso Cabal, del caso Pentazo-Kimich, que lleva a la Fiscalía Oriente, el caso Cabal recordemos que lo llevan ahí en la sexta región el fiscal Luis Toledo, han señalado que ellos no han filtrado nada y que no saben por qué aparece en la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el momento incluso la gente que está presa en prisión preventiva. Mientras dura la investigación. Claro. Y lo que más se ha llamado a cuidar la honra y que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué empieza a aparecer fuertemente el tema del rumor? Y se empieza a condenar el rumor. ¿Por qué Michelle Bachelet le responde, ojo, sin que le consultaran en la reunión de la prensa internacional? Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Michelle Bachelet no hace una cadena? O un lisa y llanamente lo descarta. O sale su vocero a descartar pelotudes y dicen, no, la presidenta, por lo menos nosotros no nos ha dicho que va a renunciar ni nada por el estilo. Se guardan esto un buen rato. Porque la filtración viene desde el interior. Claro. Y el tema acá, y aquí es donde vuelve todo un poco medio nebuloso, es que Michelle Bachelet sale a decir a la prensa internacional porque es lo que realmente le interesa aclarar. La prensa internacional, me refiero a los prestigiosos medios mundiales, que son quienes deciden dónde se invierte y dónde no se invierte. En cambio, acá la cosa ya está clara y el panorama ya está preciso. Se sabe quién es quién dentro de la aldea llamada Chile. Porque hace casi una semana después, no tanto, pero varios días después, donde ya había corrido muchísima tinta. No, una semana. Y la aclara la prensa internacional y no se refiere con ninguna de la prensa nacional. Va a quedar bien con los de afuera. Claro, pero además hay otra cosa. Sucede que si hay un rumor y ella hubiese salido a decir, tanto en la parte nacional e internacional, inmediatamente, no, eso no es así, jamás lo he mencionado aquella. Corría el riesgo de que de donde apareció ese rumor apareciera la grabación, porque en este momento es re fácil grabar una reunión, un encuentro, una conversación sin que el interlocutor se dé cuenta. O interlocutor. Interlocutor. se percate y por lo tanto es fácil. Y si de repente ella dice que eso no es así y aparece la grabación y aparece el audio, se complica mucho más la situación. Claro. Y además disculpa, perdón. Dale, Bolívar. No, yo iba a decir que además que pareciera que cada vez más la memoria se... ¿Cómo es? Está más corta, digo así. Retiene menos y nos acordamos menos de lo que hemos dicho, hemos pronunciado, incluso con mucha vehemencia. Y cuando llega el momento en que le diga, bueno, mire, ¿sabe que aquí está el audio y usted ha dicho eso? Ah, no sabía que lo había dicho. Entonces, ahí creo que son ese tipo de asuntos que la gente va tomando más, no sé si será prudencia, pero una falsa prudencia, de no salir al paso y decir, mire, bueno, acá lo que se está insinuando no hay nada, digamos, o en realidad está dentro de lo que yo he pensado porque es posible. Pero se hacen esperar porque, claro, ya no se acuerda de tantas cosas que han dicho. Y en este ámbito público hay mucha demagogia que por la que se sirve de todo un poco para poder quedar bien. Entonces creo que en ese sentido, un poco para salvaguardar, no sé, la imagen pública y quedar un poco así casi inmaculado frente a un público que quizás ya ni siquiera aplaude, pero por lo menos está. Como para, en ese sentido. Hoy día hemos tratado de, y pido la disculpa si hay gente que no le gusta, de hacer un programa un poco especial porque nos amerita una reflexión y un análisis un poco más fino de lo que está ocurriendo, porque quiero llegar a esta conclusión, que es parte de una tesis que tiene que ver con... Se escribió mucho, editoriales para allá, para acá, medio, todo el tema, a propósito del rumor y el periodismo del rumor y la responsabilidad de Mochatti. Mochatti trabaja para la CIA y gente que quiere estabilizar este gobierno y un montón de cosas que pueden tener algunas más o menos asidero dependiendo de cuántos hechos tenemos en la mesa. Pero acá hay un tema que no es de lo que pasó, sino de lo que no pasó, que lo relevante y lo que ha generado realmente una preocupación lo esboza, de hecho, Michelle Bachelet, en la clase política. Se habla de la renuncia de la presidenta. Se habla a modo de rumor desde el 25 de marzo hasta la entrevista del 2 de abril. Y ahí editoriales para el mundo, columnas para el mundo. Para regalar a la chuña, o sea, usted puede elegir de una otra manera cuánto o quiénes hablaron de más o menos de la renuncia de Michelle Bachelet. Y se generó peleas, tuitera, redes sociales y todo lo demás. Pero hay algo que no pasó. Y eso es precisamente lo que tiene hoy día bastante, bastante complicado. De hecho, acelera inmediatamente. Acelera eso. Y saber que venía más información respecto al tema del caso Cabal y de la querella Sokimich, que dicho sea paso, hoy día involucra al director del Servicio Puesto Interno, Michel Jorrat, que habría boleteado para una de las empresas que está siendo investigada. Administración y Gestión SPA, la de un cercano del PPD, que vamos a hablar en un rato más de eso. Pero hay algo que no pasó y que ha despertado temor. Y que ha despertado una profunda preocupación. El país siguió igual. Se estaba hablando de la renuncia de la presidenta de la República y a la gente le valía yuyo. La gente fue a comprar el pan. Empezó a calcular cómo llegaba de una u otra manera a pagar el colegio, a pagar el arriendo, a pagar las cosas. Las filas estaban igual de largas los servicios, qué sé yo, público, los hospitales estaban igual de precarios que antes, la micro venía igual de llena y la preocupación de la gente, ojo, la mayoría era otra. O sea, casi como si esto fuera una pelea entre grupos políticos y barra, y no pasó. Se estaba hablando de la renuncia de la presidenta de la República y no pasó absolutamente nada. Salvo la airosa y algunos que calmaban el caos. ¿Cuál caos? Y eso precisamente es una de las cosas más preocupantes. De hecho, se refería incluso Michelle Bachelet al tema de la aprobación. Y que incluso dejando entrever que no había sido tan buena idea el tema del voto voluntario. El que es automático voluntario, y se abre la posibilidad incluso a ver el tema del voto obligatorio. Cuando quienes dominan, cuando quien ostenta el poder no puede ejercerlo, porque la verdad no lo pescan. Voy a volver a la analogía que le hemos ocupado, creo que un par de veces acá en El Nombre de la Rosa, esa estupenda novela de Humberto Eco, en donde el poder está en el miedo. infundir el miedo, porque si alguien tiene risa y la verdad no pesca, no se puede ejercer ese poder. Uh-huh. El esclavo no es libre cuando se libera, sino cuando deja de pensar como esclavo, cuando cree que ya no es necesario y cuando ve ese utensilio que ocupaba el amo, no le produce nada. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que la institución llamada presidente de la República murió. Y es a eso lo que se hace cargo Bachelet en la parte final. En la entrevista me refiero. Lo que preocupa a la clase política y que, insisto, generó una reacción inmediata por parte de los partidos políticos generando un acuerdo, que lo pudimos todos ver, leer, si no lo ve, radiovidafrancia.cl, revise el acuerdo completo y puede ver ahí el análisis también del mismo que se estuvo chequeando de lo que salió la semana pasada, esto fue el día viernes, en donde firmó la UDI, RN, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, PPD, el Partido Radical Socialdemócrata y el PC. RN, nombre, ¿cierto? Sí. Siete. Se quedaron afuera todos los otros chicos que la verdad no tienen representación parlamentaria fuerte, porque lo que se necesita es un acuerdo en el Parlamento. Ese es el compromiso del tema de la agenda interna, claro, y reuniones de coordinación. Porque la verdad, se hablaba de la renuncia de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y no pasó nada. No hubo marchas de apoyo, no hubo marchas para pedir la salida, no hubo marcha de nada. Daba lo mismo. No los pescaron. No. Y eso, para quien estudie cómo funciona la institución, ya desde una visión más, qué sé yo, antropológica o sociológica, tendrá claro y presente que en las sociedades el principio de dominación y de orden de la institucionalidad, ojo, la institución no es una cosa, la institucionalidad es algo que está y que se da como legítimo y tiene, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, legitimidad porque es útil y porque se entiende como parte del sentido común, del ethos que está presente en las sociedades. Cuando eso se determina, lo único que se espera es el cambio de ciclo. ¿Qué implica eso? Y esto es lo interesante y lo preocupante para algunos. Por eso quieren volver a hacer vieja fórmula algunos con los viejos personajes para tratar de parar esto, entendiendo de qué es lo que conocen. Para los que han estudiado ciencias sociales, eso se llama el cambio de época, el cambio de ciclo, cuando de una u otra manera estamos en la transición entre el ancien régimen, el antiguo régimen, y el nuevo régimen. Más claro todavía. Eso era el principio fundamental de la época de la Revolución Francesa. Eso, claro. Cuando la institución dejaba de tener, cuando la gente ya la verdad no le tenía miedo a la monarquía, es más, podía cortarle la cabeza y no sentía que le iba a caer un rayo encima. Ni que Dios lo iba a castigar. Ni que Dios lo iba a castigar porque los reyes eran directamente, ¿cómo se llama? Tocados por Dios y que Dios lo había elegido para que fuera ahí, no por un tema de castas ni monarquía, etcétera, etcétera. Ni que la pena del infierno iba a ser más grande, qué sé yo. Entonces, lo que estamos viviendo, en principio, así como recién, son la posibilidad incierta de cambios profundos. ¿Y por qué digo la posibilidad incierta? Porque la verdad, si le pregunté a cualquiera, nadie sabe cómo termina esto. Nadie. Ni la vidente Chimbarongo, ni Yolanda Sultana, ni el más grande cientista político. No se sabe. Porque el resquebrajamiento institucional, y algunos se niegan a eso, porque en todos los antiguos regímenes, los antiguos regímenes que van desapareciendo, hay resistencia a ese cambio. Y es extraño, porque no es de lo que pasa, sino de lo que no pasa, lo que se vuelve gravitante en estos momentos. Puede que un día para otro, vamos a ver este miércoles qué pasa con la marcha, la primera marcha convocada por la CONFECH, que tiene como lema también que no desean los corruptos, entendiendo las posibilidades concretas y los intereses particulares de cada colectivo y todo tema que hay dentro de la misma CONFECH. No es representativo de la sociedad, de hecho es parte de una semi-élite de la sociedad. Y que está conducida por la gente que está en la élite de esa semi-élite, porque están las universidades de una u otra forma tradicionales o con historia, trayectoria y todo lo demás. Así es. Lo que está ocurriendo es un hecho extremadamente importante, se habla. Por eso cuando se habla del tema de rumores y quién hace rumores, todos los hacen. Todos dicen altas fuentes del gobierno, un personero que no quiso identificarse. Todos, sin excepción, dentro de la gran prensa que rasgaba vertiduras a propósito de que se estaba afectando a la presidenta porque se estaba echando a correr un rumor que se le pregunta a los presidentes y al candidato a la presidencia más probable del partido de la presidenta, donde uno tiene la desfachatez de decir que no se había visto con Bachelet desde hace como 8 años y que la vio solamente en una meeting de campaña de él. Mentira. Se sabe que eso no es cierto. Pero igual, te lo concedo. Se lo preguntan al presidente del partido actual, que ve constantemente a Michelle Bachelet. Y la respuesta no fue distinta. La otra posibilidad era preguntarle directamente a Bachelet. Y eso es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Insisto que lo interesante de eso, porque nos abre un montón de escenarios y nos abre un montón de oportunidades que permitan la reflexión también. Uh-huh. En un país complejo y en un país reaccionario que está pasando desde, insisto, la infancia a una adolescencia y un poquito más probablemente. Porque nos llega una madurez, pero algunos tienen miedo a esa ya traspaso de la pubertad. Y ojalá se quedara siempre así. En un país donde la renuncia de la presidenta no es tema para el común de la gente. Salvo para los editorialistas y para la gente que escribe columnas de una u otra manera para demostrar que sabe más. Tema. Y los rumores. Ahí clásico. Está. Respuesta automática de un político. Si usted le, a ver, si usted llega su señora, o llega su marido, o llega su pareja, para ponerlo en términos, y lo pilló una infidelidad, diga, usted está hablando rumores. Mientras a mí no me comprueben nada, yo no me hago cargo de rumores, ni que te dijo la vecina, ni que me vio tu hermano, ni que me vio esto. Porque al final eso es. Niega, niega, niega y sigue negando. Todo indica hasta ahora de que Michelle Bachelet a lo menos estaba al tanto. El día sábado apareció la declaración de Sergio Bustos, el día domingo apareció la de la compañía en oferta de fiscalía. La de Sergio Bustos señala de que aparece otro personaje, Rodrigo Peñalillo, estaba al tanto. Es más, él escuchó cuando hablaban por teléfono con él para que convenciera a Michelle Bachelet que llamara. Según Sergio Bustos. La de la compañía involucra a la gente de la UDI. Dos operadores, de los grandes operadores políticos que tiene la UDI. De hecho, uno, que si no me equivoco, es hijo de uno de los fundadores de la UDI. Un tipo grande. Así de compleja está la situación. Así está el panorama. Hemos querido revisar en detalle, analizar ya finalmente, porque se ha dicho muchísimo. Y la verdad, Como decía Hugo Bravo, contra boleta. Mostrando y mostrando. Porque la verdad, cuando se discuten este tipo de temas, no solamente hay que ser claro, y para decir discutamos hecho, pongamos la pelota en el piso y ponderemos. Porque cada cual acá tiene sus posiciones políticas, esta radio la tiene, no vamos a esconder y no vamos a ser hipócritas de decir que no la tiene, pero hay una línea editorial que tiene que ver con verdad y justicia. Cosa que, la verdad, son un cliché que poco y nada se ve en este país. Todos los que hablaron de verdad y justicia, la verdad, se acomodaron y no tuvieron ningún problema, al parecer. Y la justicia... En ir a pedirle plata a quienes generaron esa injusticia y generaron esa mentira en la sociedad que hoy día vivimos. Por desvelarse siempre la verdad, casi... Aquí sale Bolívar y dice la verdad no hará libre y hace un eslogan y todo el cuento. Y después remata Alfonso con una frase de Galeano, así y la hacemos de todo. Ojo, grande, no Galeano. Solamente murió Galeano, también hoy Günter Glass murió. Fíjate, en Alemania, sí. También. El tambor de hojalata, premio Nobel de literatura, por allá por la década del... ¿Cuándo ganó el Nobel? Estoy viéndolo acá. Bueno, el tambor de hojalata fue uno de los más conocidos, no era el único, el gato ratón, aves de perro. Bueno, dos grandes gente de la literatura. De personajes, escritores y de izquierda. Qué interesante. Probablemente los canarios no conocemos más porque es muy importante. Es una piedra angular, Las venas abiertas de América Latina. Entre muchos otros libros que también de una u otra forma... Ratos de fútbol. Otros. Claro. Uh-huh. Tocaron la realidad latinoamericana. Un gran escritor, un gran personaje. Así que esta tirada larga que nos hemos hecho es para poder explicar lo que ha ocurrido estos últimos días, para poder poner en perspectiva y citando lo hecho, ¿no? Que dijo, que parece que... No, vámonos a lo que se dijo. Porque al final, de no hacerlo así, no estaríamos haciendo cargo de rumores. Claro que sí. Y de esta manera creo que podemos así ayudar a pensar y meditar sobre hechos concretos, ¿cierto? Y eso acerca mucho más a lo que también nosotros reclamamos, como es ser certero, ir a la verdad, aproximarse a la verdad y obviamente informar también de esa manera, confrontando hechos concretos. Y me parece que esto es lo que incluso este escenario nos va como dejando como tarea de no quedarnos en realidad, bloqueados porque silencios se quedaron por ahí, sino que más allá del silencio intentar entender qué es lo que está detrás. Uh-huh. Y más allá de las afirmaciones, comprender que hay mucho más afirmaciones, incluso cuando no se hayan afirmado nada, porque así es. Nos vamos entonces a una pausa musical, si les parece, obviamente. De todas maneras. Hace caleta rato me están diciendo por acá. Está bien, me parece. Vaya lasta. Nos vamos a ir con una canción clásica en un bolero. Este está buena esta versión que la hacen los Cataratas Secas. Con el vocalista del... ¿Cómo se llama? Chico Trujillo. El Macha. Está re bueno este tema y nos vamos a ir precisamente a una pausa musical con este tema que tiene que ver una serie y todo lo demás. Se llama El Tiempo de las Pastillas, original obviamente de Fernando Viergo, pero esta es la versión del grupo Catarata Seca. Nos vamos, un poco de historia en la música y ya regresamos acá a la última parte de El Matinal de Radio Villa Francia. Guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que la gaviota vuele en la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, una cuanta semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el polvo en las pastillas, el tiempo, unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? y nace mi canción desde el cemento, en una flor que en el desierto moría. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las patillas, una cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el polvo en las patillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios?

otra es madre soltera. Años de la primera emisión de Radio Villa Francia, presentamos a continuación extractos de nuestra memoria radiofónica. El programa Iluminando con el Evangelio la vida del pueblo, del padre Roberto Bolton, mayo de 1993. Los pobres no son el problema. Los pobres son efecto del problema. Ellos sufren la pobreza. Y si vamos más a fondo, no es tan claro que la pobreza misma sea tampoco el verdadero problema. Porque en verdad, tratándose de quienes sufren la pobreza, sería más exacto hablar no de pobres, sino de empobrecidos. Los pobres no son tales porque quieran serlo, ni en la mayor parte de las veces está en ellos la causa de su pobreza, ni está solo en ellos el poder salir de la pobreza. Son empobrecidos, esto es, obligados a ser pobres. obligados por otros. ¿Por quiénes? Pero no se podrá hacer algo que toque el corazón y el bolsillo de los chilenos ricos y que se pueda hablar claro o escribir claro de ellos, en qué gastan sus grandes fortunas, como también, por ejemplo, qué guerra justifica el presupuesto militar chileno, sus gastos reservados y su 10% de las ganancias del cobre, sin que lo censuren a uno o que el ejército convoque a ejercicio de enlace. Si no lo permite el sistema, habrá que resignarse a no inventar otro sistema distinto y nuevo. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Seguimos revisando la contingencia nacional y bueno, recordarle que está declarando Sebastián Dávalos en la fiscalía con fuertes medidas de seguridad y, según dicen nuestros ahí socios de difamadores, en un auto fiscal habría llegado Sebastián Dávalos hasta la fiscalía. Cuestión bastante llamativa, así el fuerte contingente policial con el que llegó Dávalos. Es ahí donde en este momento está declarando, hasta ahora por lo menos, tuvo cerca de una hora, no dicen acá. Tanta seguridad en la cual había policía uniformado y también de civil, y también acordonaron el lugar donde en la Fiscalía de Rancagua, el carabinero cerró la calle Alcázar y las inmediaciones del Ministerio Público para proteger a el hijo de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Sebastián Dávalos, mira. Bueno, habían dicho, después de los sucesos cuando fue a declarar Natalia Compañón y acá en Santiago, en Abombae, de que se iban a tomar medidas mucho más drásticas para evitar el acoso que habían sufrido estas dos personas en el futuro, y que cada vez que fuera a declarar algún personero iban a tomar ese tipo de medidas de, como lo hicieron, cerrar el sector y poner mucha más vigilancia para que no se le molestara a los que iban a declarar. Hay que acordarse de que cuando fue en Abombae le mostraban sobre azules que renunciara y fue insultada, como así también su abogado. Y con Natalia Compañón allá en Rancagua había pasado algo similar. Para evitar este tipo de situaciones, en el futuro iban a tomarse medidas más drásticas, lo cual se vio en el día de hoy cuando Sebastián Dávalos va a declarar allá en Rancagua a la fiscalía por la situación del caso Cabal. Entonces así podemos ver de que se les da todo tipo de protección a aquellas personas, y bueno, no es así para todos los chilenos, o sea, vemos de que hay personas de primera y segunda clase en este país, que depende de cómo, de quiénes sean, son las medidas que se toman. Es una lástima porque se supone que somos todos iguales ante la ley y somos todos iguales en este país, pero para, al parecer en la práctica se ve que no es tan así, que hay gente con más protección que otra, que hay gente que reciben ciertos beneficios de parte del Estado, que es pagado por todos nosotros para su protección, y otras personas no. Pero bueno, no somos iguales ante la ley, y esto lo evidencia nuevamente. Así es. Estoy viendo la foto, cerraron la calle Alcázar, pusieron vallas papales, no se podía acercar nadie. Claro, sí, esa era la idea. ¿Cómo después tú dices somos todos iguales ante la ley? Cuando llegáis en autofiscal, tenéis protección policial, tanto de carabineros como de civil. Y por lo que yo veo ahí, porque uno ubica este tipo de cosas, parte de los carabineros son los mismos de la Guardia Presidencial. Y él no es parte de la presidencia. Que yo sepa, no. Como con esos intercomunicadores. Claro. Porque antiguamente, o sea, hace unos meses atrás sí lo era, ya podríamos decir, bueno, pero ya no lo es. Por lo tanto, ¿por qué tiene ese tipo de privilegios? Y cuando él es una persona común y corriente, un chileno más. Entonces eso, claro, también llama la atención y obviamente molesta. O sea, tremendamente. Yo no sé quiénes son los brillantes que se le ocurre este tipo de cosas. Aquí van a decir, bueno, el tema de la seguridad, lo mismo que la misma versión que tú estás diciendo después de lo de la telecompañón, y se va a hacer resguardo para que no les pase nada y todo el tema. Oca. Hay que tomar en cuenta de que a ninguna de las dos se le agredió personalmente. O sea, sí, se le agredió. ¿Le golpearon? Sí. Ah, no sé. Eso le llegaron varillazos y todo el tema. Ya. Sí, bueno, ocurrió. Se había la toletola afuera. Eso ocurrió. Pero básicamente, bueno, tiene que ver también con lo que está ocurriendo y la efervescencia de la gente. Pero de ahí, por resguardo policial y con ir con de civiles, con intercomunicador custodiándolo y cerrar las calles alrededor. Ahí estamos hablando del Ministerio Público de Rancagua. Y hacer todo este cuento. Imagínense, llegan a autofiscal. No, pues loco. Y aquí no podéis salir después a decir somos todos igual ante la ley. Que claro. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Todo igual ante la ley? No, no lo somos. Y aquí queda demostrado una vez más que no somos igual ante la ley. Que hay gente más igual que otra, como dice el dicho. Claro. Y, parafraseando a Galeano, los nadie. Eso no son igual ante la ley. Increíble, ¿eh? Increíble. Mira, estoy acá leyendo un tema por interno, no sé por qué interno, quizás porque es más largo, pero me dicen lo siguiente. Díganle a Alfonso que no sé de qué organizaciones habla cuando compara la actitud de Bachelet. La organización del Estado no tiene nada que ver con la organización de la organización comunitaria, porque todos se adhieren a una línea política y forma de hacer las cosas. Es libre la participación. Además, los líderes de una organización no son la careta de esta, son la organización en sí mismo. Mira. Sí, es cierto. Rectifique entonces. Acepto la... Pida disculpa, haga su media culpa y ahí firme un acuerdo político con alguien. acepto la crítica, sí, porque eso es lo que uno debe hacer cuando recibe una crítica que está bien llevada. Perfecto, sí. Estamos totalmente de acuerdo y ofrezco mis disculpas. Vamos a hacer una reunión y le vamos a ver si la aceptamos. Ah, bueno. Yo leo lo que me llega acá. Está bien. Pero ese fue tu error. Sí. Puede pedir las disculpas del caso. Ya las pedí. Oye, ya las di. No, que para mí no, porque yo la verdad ni escuché esa parte. De hecho, si lo hubiera hecho, te hubiera molestado, pero quedé con una imagen mental. Ya. Te imaginé en una bicicleta bien adornada. Ah, ya, volví. Ustedes me preguntarán por qué estoy diciendo esto a Alfonso. Porque afuera estaba hablando de su ¿cómo podríamos decirlo? Tiene un sueño frustrado, que es participar en Quasimodo. Y le estaba preguntando a Bolívar, que se despidió durante la pausa, le dejo los saludos de él, se iba, el llamado de Dios siempre es más fuerte, y le estaba preguntando a Alfonso, a Bolívar, si iba a haber o no Quasimodo. ¿Por qué no había habido? O sea, si había habido Quasimodo acá, porque el Quasimodo es el día domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Uh-huh. Así es. Claro, era una duda que tenía y nada más, porque se hace en varias partes, entonces pensé en una de esas también podrían hacerlo acá. Él dio las explicaciones de que no se había hecho en esta oportunidad y que hace tiempo que no se hacía. O sea, no creo que se había estado haciendo, pero este año no se hizo. No lo sé. No sé qué está hablando Alfonso. Se te escucha bien bajo. Ah, ya. O sea, que esa voz por hombre. Está bien. Pero bueno, ya aclarado el punto de lo que leí, uh-huh, que lo mandaron para ti, y de tu obsesión con el tema Quasimodo, vámonos a tema, ¿o no? No era una obsesión, creo que era una, solamente, que una inquietud de saber y nada más, una información más del sector, que es importante saber qué es lo que sucede en el sector donde uno desarrolla su trabajo o vive. Está bien. Bueno, señalarles que pueden encontrar todos los podcasts de este programa. De partida, primero, esto se repite a las 6 de la tarde. Todos los días, salvo el día viernes que va a las 7 y algo, después de Cerro a la Izquierda. Pero a las 6 de la tarde ustedes ya pueden encontrar este programa. Y también lo pueden encontrar en archive.org. También lo pueden encontrar ahí en Matinal RBF. Creo que lanzamos, alguien nos preguntaba y lanzamos ahí los podcasts. Están todos, están el último viernes pasado y se va a ir subiendo. Estamos precisamente ordenando eso el fin de semana. Todos los programas de la radio van a estar subidos en la página y ya se tiene más o menos casi listo esa parte. Pero por lo menos está en archivo.org los matinales, que tienen que entender que es un poquito difícil subir todos los días el matinal, porque no es un típico programa de una hora que es fácil subirlo a podcast. Este es un programa como de 3 horas y hay que subirlo. Y en los sectores de la periferia el internet es medio malo. Para no decir una grosería, que decir que es como las weas, pero es bien malo el internet que hay acá. Pero aún así salimos y le hacemos el aguante. Así que pueden encontrar todos los programas ahí, pueden escucharlo. En archive.org/detail/matinal o buscan en archive.org matinal RBF y ahí lo pueden encontrar todo. Están ordenaditos por ¿cómo se llama? Por fecha. Así que ahí pueden encontrar el último, el de abajo, siempre el que de la última fecha. Se van subiendo así. Están todos los demás guardados. A ver, de hecho, tengo acá, ahí, no son todos, obviamente, 175 matinales. Que desde que empezamos a subirlo el martes 1 de julio, si no me equivoco, del 2014. Recién. Este programa empezó el del 2013, si no me equivoco, más o menos. Más o menos. Pero bueno, ahí están, este desde que se decidió y todo lo demás, así que muy bien eso. Fue firmado hoy día ya el acuerdo, ya no se acuerda, de Unión Civil, AUC. Así que ahí tenga presente aquello. O sea, fue firmado por la presidenta. Como fue firmado por la presidenta, promulgada la ley, entra en vigencia en 6 meses más el acuerdo de Unión Civil AUC. Ah, ya. Recordemos que hubo un cambio, se llamaba ABP, después PUC y terminó en AUC. Claro. Raro. Raro, pero es lo que ocurrió con la ley de Unión Civil, que entra en vigencia 6 meses más y que fue promulgado hoy día en la mañana por Michelle Bachelet, que lo que parte es la parte formalidad de la firma y que entra ya en vigencia la ley tengo entendido, en 6 meses más. Interesante. Cierto. ¿Sí? Voy a ocuparla. Ocúpela. Sí. ¿Tanto? Porque, ojo, recordemos que esto es tanto para parejas homosexuales como heterosexuales. Es para quienes quieran, de una manera, establecer cierto orden. Uh-huh. Sin necesariamente casarse, ojo. Uh-huh. Necesariamente casarse, pero, por ejemplo, por gente que vive junta o conviviendo hace bastante rato y que quieran ordenar las cosas en caso de que no se meta la familia, qué sé yo, el tema de los bienes, cualquier cosa, esto les puede servir bastante, no solamente que va enfocado al tema de los personas homosexuales, sino para todo, y que enhorabuena. Es como legalizar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio como institución. Me parece que yo no estoy de acuerdo que debiera haber matrimonio homosexual. Yo creo. Yo no me casaría, ni heterosexual, ni nada, ni todo el tema. Pero quien quiera hacerlo, yo creo que es libre de hacerlo. Claro. Y esto, ojalá vaya apuntando para allá, para que si las personas de un mismo sexo se quieran casar, puedan hacerlo. Yo creo que tontera más grande eso que se quieran casar, que quieran tener un matrimonio. Pero bueno, si lo quieren, que esté cuestión la opción. De gusto. Que esté la opción. Claro. Que esté la opción. Que sea siempre una opción, insisto, personal. Y libre. ¿O no? Por supuesto. ¿Tú te casarías? No, ya no me casé. Ay, ¿por qué hablas como que si te fue el tren, pobrecito de Seba Pina? Ahora van a mandar cartas, mi amor, para acá. Así cásate conmigo. Y un montón de cosas más. O sea, no es que lo haya dicho en esa forma, sino que no he estado nunca de acuerdo con el matrimonio. Y es... no sé, pues yo lo veo como un amarre que no me llega. Comenzó la sección subiendo a Alfonso al columpio. Sí, de hecho, es más, si ustedes vieron bien la entrevista de Michelle Bachelet, si la vieron bien, en la parte de atrás se veía el Alfonso. Ah, ya. Está subido los columpios que están ahí en la casa de Michelle Bachelet. Pero bueno. Ay, bueno, ¿te arrepientes de haber votado por Bachelet? Yo no voté por Bachelet, así que no me venga aquí. Ya, votaste por Marcel Semedo. ¡Ya! ¿Y tú por quién votaste? Por la Roxana, Ricardo, obviamente. Rafael, el hombre. Ah, Ricardo. Es que sabes que me dio pena. Y dije, puta, bueno, no va a votar nadie por él, ni su familia. El loco trató de hacer un punto de prensa, no llegó nadie. Y decía, puta, Ricardo Israel. Uno como usted, casi así, casi como Arturo Frei Bolívar. Pero como todas las veces, me arrepentí y no fui a votar. Ah, ya. No. De lo arrepentido. Pero si hubiera votado, voto por Ricardo Israel. Ya. Por pena. ¿Sí? Claro. Por lástima. La verdad, no voto. Y aquí pueden entrar a decir todo lo que quieran. Ay, no vota, por tanto no puede opinar y todo el tema. Claro, como usted opina cada 4 años, ¿qué está haciendo si no estamos en elecciones? ¿Para qué opina entonces? Claro. ¿Para qué opina sobre mi opinión? Porque hay gente que solamente cree que se puede opinar con el voto. Cierto. Y acaba de descubrir, así como, ¡pah! Así, estallar, de que su voto vale yuyo, porque lo que importa acá para ganar una elección no es el voto, el financiamiento que puedan darte las empresas. ¿Qué te parece? Sí. Me parece que Alfonsín así es. Judelín. Así es la Julín. Cosa. El matrimonio es una institución burguesa, decadente, funcional, a la transmisión de la propiedad privada y debe desaparecer, dice Cerro a la Izquierda. Qué bueno que la esposa de quien está hoy día manejando la cuenta de Cerro a la Izquierda le permitió decir eso. Pablo Benavides, se me contaron que el PC... ¿Esto es parte Cawin? ¿Broma? ¿Ironía? ¿Qué? Porque dice, me contaron que el PC fue a proteger a Dávalos cuando fue a declarar con Coligües. Ah, no. A ver. Sí. ¿Te aclaro algo? No me agrada cuando se habla de una situación así de comentario, de rumor o de... Aunque sea ironía, cuando hablan de Cagüín. Esa palabra para mí tiene un significado mucho más serio. Mapuche. Porque es mapuche y exacto. Además Cagüín reunión. Era la reunión de los loncos. Uh-huh. Y para como desprestigiar ese tipo de reuniones, los españoles denigraron la palabra. Pero la verdad es que es una palabra bastante fuerte, o sea, con mucho sentido. Y por eso yo la reivindico cada vez que puedo. No sé. Oye, otra cosa que les quiero recomendar es una entrevista que está buenísima, buenísima, que hicieron las hijas de Afrodita a la Anita Tijoux. Está buena. Sí. Está buena, no, buena la entrevista. Está ahí en radiovillafrancia.cl, que dice: entrevista a Anita Tijoux, cantante, compositora y mamá. Una mujer liberada es una mujer peligrosa para el sistema. ¿Qué te parece? Bien. ¿Sí? ¿La leíste, supongo? No, porque no tengo internet. ¿Por qué pregunto si estas cosas? No tengo internet. Siempre. Ah, lee la segunda, lee el Mercurio. Leo ni la segunda ni el Mercurio. No me venga a denigrar aquí públicamente, ya corta. Es denostar. Sí, también. Oye, brigadista de la CONAF en paro. Me envía ahí Te Amo Valpo, que es en la cuenta que está dedicada ahí. Entre música y Valparaíso. Siempre está ahí tirando cosas. Brigadista de la CONAF en paro. Eso es en Valparaíso. Y están ahí planteando, dice: nuestras vidas no valen 250.000 pesos. No más hostigamiento ni humillaciones. Plantean en parte de los lienzos que tienen los brigadistas de la CONAF. Chúpate eso. Hay que apoyarlo, hay que estar con ellos. Porque la labor que hacen es bastante interesante, bastante sacrificada, y no está bien de que se les trate en la forma como se ha hecho hasta ahora. Exacto. Por lo tanto, esperemos de que sus peticiones sean escuchadas, y no solo escuchadas, sino que resueltas. Exacto. Para que puedan ellos cumplir con su labor como corresponde y como lo han hecho hasta ahora, pero con una altura de mira de parte de la autoridad. Pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llamar a Víctor Hugo, si te parece. Sí, me parece. Porque habíamos quedado de hablar hoy día con él para ver el autodespido del que habían hecho ellos como trabajadores de Arcis. Que ya Arcis está casi desapareciendo. Sí. Bueno, sería interesante conversar con él porque para saber además qué está sucediendo con respecto a otras situaciones del Arcis, no solo esta cosa puntual de la cual tú hablas, porque es poco lo que se ha hablado últimamente. Bueno, con todo lo que está pasando a nivel político, es lógico que hay ciertas informaciones y que por conveniencia las tapan. Entonces, sí, conversar con Víctor Hugo va a ser bastante interesante en cuanto al quehacer de Universidad Arci en este momento. Entonces, ahí está la situación. Ahí estamos ahí esperando ver si hay alguna posibilidad de conversar con Víctor Hugo, el che de los gays, quien trabaja en Arci y no pueda, veremos, conversar. Entonces, esa es la cosa. Entonces, bien, ¿y qué pasó? Estaban en reunión, recordemos que Víctor Hugo Robles, el che de los gays, es también parte del sindicato, entonces estábamos hablando y me está diciendo que no quería hablar. Ah, ya. Porque tenía una exclusiva con el de la segunda. Broma. No, va a estar el jueves acá. Dice que quiere hablar harto. Yo le dije, si teníamos mucho tiempo, la verdad no teníamos tanto tiempo. De hecho, estamos como en la parte final. Va a venir el jueves acá al estudio. Vamos a conversar latamente sobre lo que está ocurriendo en Arci, sobre el autodespido. Algunos también tienen que entender que el autodespido, donde llegan trabajadores a plantear en un momento determinado aquello, autodespedirse, lo que la verdad no reciben sueldo, no les pagan las imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Situación bastante compleja la de los trabajadores y estudiantes de la Universidad Arcis. Cierto. Universidad de Arte y Ciencias Sociales. Así que estaría viniendo el jueves, qué bien, para que podamos escuchar qué es lo que está sucediendo en la Universidad de Arce en este momento. ¿Tú no estás el jueves? No. Que bueno, no va a ser más rápido la cosa. Oh, qué buena. Entonces no vengo tampoco el viernes, po. Ella, la bachillet. ¡Ay, renuncio! No estoy hablando de renunciar. Ah, si no le gusta, me voy. No, acá es lo que está pasando, que me están echando. Ay, Dios mío. ¿Viste que así generan los rumores, no, Alfonso? No, no estoy generando ningún rumor. Así generan rumores, qué feo. Yo creo ¿qué pasó? No, es que estoy leyendo varias cosas acá. Ya. Discúlpame. Sí, sí. Tengo que estar revisando lo que llega por interno, lo que llega en las redes. Hoy saludo a todos los que están ahí a través del hashtag matinalRBF, comentando, obviamente. Y estoy viendo varias cosas. Recuerdo que hoy día va en la noche Cerro de la Izquierda. Si se lo perdió el viernes pasado, estuvo interesantísimo. Aparte estuvo Consuelo Cielo. ¿Por qué me mira con cara de yo no tengo idea quién es ella? ¿Ah? Ya, bueno. Ahí de la gente de la Federación de la Universidad de Estudiantes de Concepción. O sea, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Ahí suena mejor. Que estuvo ahí conversando con los chicos de Cerro a la Izquierda el día viernes. Estuvo bastante interesante. Se mandó varias declaraciones buenas. Pues estuvo hablando de la reforma educacional, estuvo hablando de las organizaciones cooptadas por el gobierno y que le hacen el juego a la tontera. Y sobre la marcha de este 16. Recordemos que hay una marcha. Importante cosa. Hay una marcha que es este 16 de abril y que tiene que ver básicamente con marcha para pedir educación, para dejar de... Dice, bueno, hasta el momento no hemos tenido nada. O sea, la verdad, aquí no han pescado el movimiento social, para ser súper claro. Y es súper importante que quede claro el tema de que se marcha no solamente para exigir educación gratuita de calidad, sino que no decidan los corruptos. Que es como el lema en particular de esta marcha que se va a llevar a cabo el día miércoles, si no me equivoco. No, sí, está bien. ¿Jueves? ¿Jueves parece? Jueves 16. Sí, jueves 16 de abril. Y que vamos a estar viéndola en vivo, acá, comentándola, con contacto y con todo lo demás, de siempre. Así que atento con aquello. Atento con aquello. El día ha estado marcado por, bueno, la muerte, insisto, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. A los 72 años falleció Eduardo Galeano. Cosa bastante lamentable, perdón, a los 74 años Eduardo Galeano. Y también falleció hoy Günther Wilhelm Grass, o Günther Grass para la mayoría. Escritor del Tambor de Hojalata. ¿Leía ese libro? Antes era como bien conocido cuando uno era chico, por lo menos. Sí, fue como bestseller. Sí. En un momento. De hecho, hay una especie como de adaptación cinematográfica al el Tambor de Hojalata. Sí. Que estuvo censurado en Chile, si no me equivoco. Creo que estuvo censurado en Chile. Seguramente. No recuerdo. Así que... Nada, pues lamentable, dos grandes pérdidas, un premio Nobel de Literatura y Eduardo Galeano también, que está muy presente, particularmente en lo que es América Latina con su historia. No sé si ustedes leyeron, bueno, las venas abiertas de América Latina, pero su trilogía es mucho más potente, que se llama Las Memorias, La Memoria del Fuego. Ah, La Memoria del Fuego, que son tres tomos. Sí. Buenísimo. Yo me los devoré este tomo, porque es como ya el desglose de la vena abierta, mucho más entretenido. De hecho, si usted tiene un hijo, hija, sobrino o alguien pequeño y quiere contarle sobre la historia de nuestro continente, le recomiendo más que las venas abiertas de América Latina, que son una joya, Las Memorias del Fuego. Es como que sí. Porque son cuentos cortos, pero están muy muy bien hechos, muy bien redactados. Como la primera lectura podría ser esa y después de eso seguir el con Capital la... de Marx, ojalá en alemán, se lo recomiendo. Si no lo tiene en alemán, yo se lo presto. Claro, ahí lo tiene. No aprendo alemán, pero me lo regalaron y agradezco el regalo. Eso, decir. Chistoso, yo tengo la... ¿Sí? ¿Sí? Tengo ahí atrás, por ejemplo, pedacitos de El Muro de Berlín. También me trajeron de regalo. A propósito de Gunter Grass. Mira todas las cosas que tienes tú, ¿eh? Gente bonita que, sí, que trae ese souvenir y todo el cuento. Claro que sí. Y yo veo el mundo a través de sus ojos. Va conociendo el mundo a través de lo que te van contando. Sí. Bonito eso. Sí. Uno logra ese tema de empatía. Claro. Acá, bueno, probablemente algunos saben, conocen el funcionamiento de la radio. Viene mucha gente. Sí. Y se conversa, el café y todo lo demás. Y es muy entretenido ese diálogo constantemente. Y sin haber estado en algunas ciudades, uno al conversar con ellos parece recorrerlas. En algunos casos no. Yo recorrí gran parte de Chile. A mí me gusta mucho Chile. No tenemos mucho tiempo de viajar, de poder hacer, pero encuentro que este país es maravilloso. Tiene, sí. Uh-huh. Y su gente también es maravillosa, tanto en el sur como en el norte. Oye, me dicen, ¿cuál era el libro que estábamos recomendando? Es una trilogía que sacó Eduardo Galeano hace varios años atrás, varios. Muchos. Por lo menos, yo te estoy hablando, yo me acuerdo que está ahí por el 2000. ¿Cuál? La de memoria. No, sí. Yo leí la memoria ya por el año 85, ¿sería? No sé si es tan atrás, porque yo me acuerdo de esa edición y fue una trilogía que salió en ese tiempo. Me acuerdo porque trabajaba también en una biblioteca. Y estábamos por ahí por el 2000, 2001, por ahí. Ya en ediciones muy lindas. Son tres tomos, sí, muy donde son cuentos y todo lo demás. Así que ese es el libro, si lo pueden conseguir, buenísimo. Es lo de Eduardo Galeano. Una pérdida tremenda, pero no sé qué tan pérdida, porque están su obra, sus textos, sus intervenciones. Y eso, pérdida, eso es la vida, en claro, definitiva. Claro, la pérdida podríamos decir porque pudo haber escrito más, pudo haber investigado más. Era un gran investigador. Y sus investigaciones las llevaba a la literatura. Y eso era lo interesante de su obra. Ajá. Que no era un asunto así como pesado, como que cansador, sino que al contrario. Te motivaba a empezar un libro de él y terminarlo. Ajá. Te motivaba mucho. Y te motivaba a conocer más, a investigar más, a recorrer más. Porque hablaba de cada lugar que él visitaba, era como que uno lo iba visitando con él cuando iba leyendo sus libros. Eso era interesante, lo más interesante que tenía, y por lo tanto lo que se puede echar de menos puede ser eso, de que no vamos a poder seguir conociendo del mundo a través de sus libros. Exactamente. ¿De qué habla lindo a veces, Alfonso? A veces nomás. ¿Qué le vamos a hacer? A veces nomás. No siempre. Pero se agradece. Él está medio despistado. De hecho, íbamos a empezar el programa y él estaba afuera y conversando, como si nada. Ah, aquí en la pausa. Sí, po. Como si nada. Estaba en una situación... Una situación incómoda en el baño. No. Y no hable esas cosas porque no es necesario. No, no, jamás. Estaba... ¿Jamás va al baño? Estaba intercambiando teléfono con Bolívar. ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Si no. Pero había... ¿También le pediste el teléfono? ¿No? Sí, yo recuerdo bien. Estaba presente, de hecho. Pero bueno, da lo mismo. Bueno, la cosa es que... El Alzheimer. Y vas a decir que Bolívar también tiene Alzheimer. No, pero tú sí. No, pero Bolívar no, me Bolívar dijo... No, Bolívar es un cándido, un dulce que dice... Ah, sí, no tengo ningún problema en entregarte mi número. Pero eso es con toda la buena onda del mundo. Con toda la buena onda del mundo. Mira, Marcelo Reyes hace... Bueno, entonces yo me regalaron una edición probablemente más nueva. Dice, Memorias del Fuego es una trilogía pública entre 1982 y 1986. ¿Ves? Pero esa es donde sale las Memorias del Viento. Mm. Y Memorias es la misma trilogía. Sí, perfecto. La trilogía, sí. Ahí para que quede clarísimo, zanjó la polémica Marcelo Reyes, o Marcelo Reyes, entre 1982 y 1986. Sí, más o menos en esa época fue cuando yo lo leí. Chupaya, me dicen por ahí que le están enseñando Twitter a la abuelita. Uy, va a empezar a tuitear y no va a parar. ¿Quién? La abuelita, la señora Irma. Es como, yo vi un Twitter de Alfonso. No, mío no puede haber visto. No es tuyo, porque yo es no como tengo Mochati, Twitter. No es tuyo. Tú yo niegas no, rotundamente de que tengo. Yo tenga... no tengo Twitter. ¿Por qué no tienes Twitter? ¿Por qué no? Porque mi teléfono es tan malo que no. O sea, pero tú, ¿por qué pasas harto en Facebook? No igual. Puedo pasar tanto en Facebook, ahora, hace 20 días de que no tengo internet. Ahora, pero niño Facebook. Nada. Mandando toque, inbox, no. Todo el cuento. No. Tenía más amigos que la radio. No. Una cosa así. Pero podías tener Twitter. Pero si no. Estoy leyendo acá. Galeano es como de versión ser los profes desde el pueblo a la mesa. Que era su obra. Es cierto. Es que me parece que ahí se escribió mal esa parte. No la entendí muy bien. Pero, claro, yo creo que parte por ahí con el tema de la pedagogía, el ejemplo, del tema de lo pedagógico también. Entender de que la erudición no tiene ningún sentido si queda ahí. Que lo importante es precisamente llevar las cosas hacia el conjunto, la transversalidad, colectivizarlo. No tiene sentido si las cosas quedan ahí para algunos nomás. ¿O no? Claro, de todas maneras. Lo interesante es eso, de que un escritor pueda llegar a todos, y no solo a una élite o a un sector o a un grupo pequeño, sino que es más amplia su entrega. Y eso es lo importante de un gran escritor. Que la gente de una u otra forma se siente interpretado o siente de que ese autor le está entregando herramientas. Y es lo interesante de Eduardo Galeano. No es mucho la literatura que yo conozco, que yo leí de él, pero de lo que leí... Yo leí harto columnas, ensayos. Ah, bueno. ¿Qué me pasaba con lo que pasa con Gabo? Mm-hmm. Con Gabriel García Márquez, de que, bueno, se dedicó también, el Gabo, mucho al periodismo. Sí. Y al periodismo que a mí, por lo menos, me gusta mucho, que es la crónica. Claro, o sea, tiene justamente un libro acerca de las crónicas que escribía en las distintas... periódico durante su vida. Ahora me quedó clarísimo. Galeano es como deberían ser los profesores desde el pueblo a la mesa, que era su obra. Es cierto. Ah, eso es lo que dijo, sí. Robinson Silva. De ese libro estábamos hablando Cerro Izquierda, como dijo bien Marcelo Reyes, Memoria del Fuego es una trilogía pública entre 1982 y 1986. Si se la pueden conseguir, robar de algún lado, háganlo. Y sociabilícenla. O de repente pueden encontrarla en esas, ¿cómo se llama? Ferias media artesanales, donde venden libros, cosas. Uh-huh. Y buscar, revisar, y si tienes suerte puede encontrarlo. Puede ser. Es más fácil, es más fácil en todo caso que... ¿qué fue ese sonido? No sé. Está haciendo sonar cosas, po, Alfonso. Dile a la muchacha que no te llame a esta hora, po. Porque suena como... ¿Escuchaste o no? Sí, sí escuché. ¿Viste? Y se escuchó de allá. Sí. Pero bueno. Ah, ya, esta porquería. ¿La alarma? No. ¿Qué? Solo que empiezan a mandarte mensajes ¿Las quiénes? La compañía y cosas de teléfono. ¿Las compañías? Sí. las compañías, damas de compañía. No, compañía telefónica, cosa rara. Bueno, te creo a ti. Créeme nomás, así debe ser. Obviamente. Entonces, así pues, entonces yo no estaba tan equivocado cuando dije de que lo había leído por allá por el año 85 más o menos. Cierto. Y bueno, esa trilogía, excelente. Buenísima, buenísima. La recomiendo porque rescata mucho de la oralidad, de la memoria más autóctona, de la tribu tanto, de la zona tanto, en especie de microcuento. Sí. Que muy, muy, muy, muy interesante, muy interesante. Así que lo mismo que puede hacer con el caso de Günter Grass, también pueden redescubrir a un talento increíble. Lamentable día para las letras. Porque sí. Si bien queda su obra, probablemente no va a haber más. Eso, aunque siempre están la editorial es que empiezan a sobarse las manos, empiezan a subir los libros, ediciones nuevas, y también empiezan a rescatar manuscritos, empiezan a sacar libros con también pues todo, la muerte es un negocio bastante rentable. Robinson dicen, mi profe de historia de 2 años fue la que me hizo leer Las venas abiertas y desde ese momento me motivé por mi oficio. Me parece súper bien eso. Me pasó algo similar. Y es una gran cosa porque no todos los profesores de historia se abocan a ese tipo de literatura. Muchos se quedan con el Frías Valenzuela o qué sé yo, con estos escritores chilenos y de allí historiadores que se dicen y con eso se quedan y no pasan de allí. Cuando hay tanta literatura con la cual uno puede aprender bastante de la historia. Me parece. Y de la geografía. Me parece estupendo. Bueno, viendo ahí, insisto, el tema de la promulgación de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, que la comentamos. Estoy leyendo como parte de lo que hay dando vuelta durante esta hora. Bueno, está lo de Dávalos, que se ha tomado gran parte de la prensa, por la expectación que ha generado, más allá de, insisto, la tremenda seguridad, ni parecía Luis Miguel entrando a un recital. Pero bueno, algunos que dicen, bueno, para variar los medios mainstream, los grandes, hoy día es Internacional del Beso. ¿Y por qué inventan cada tonto? Todos los días hay algo internacional. Sí. El día del Alfonso podría inaugurarse algún día. En fin. Nos estamos despidiendo. Hoy día hicimos un análisis, nos concentramos más en lo que estaba ocurriendo en término medial. Un análisis un poquito más fino. Y al cual le quisimos dar un tiempo para prepararlo para este día lunes. Quizás empezarlo un poco más pesado. Cuando debiéramos empezar los lunes más livianamente. Pero nos pareció atingente y nos pareció importante poner la pelota en el piso y empezar a desglosar y desmenuzar lo que está ocurriendo hoy día en términos políticos, y particularmente después de la entrevista de Michelle Bachelet y de los dichos de los rumores, el periodismo del rumor y un montón de cosas por el estilo. Nos despedimos entonces, si te parece. Sí, me parece, y será hasta el miércoles. Recuerden, primero, los del Jumbo siguen en huelga. Mañana vamos a estar revisándolas nuevamente con la gente de huelgachile.com. Falabella. Sigue la huelga, sí, la huelga de Jumbo, Falabella, Dillon también estaba. Sigue la huelga de hambre desde el 23 de marzo en la cárcel de Angol. Son 4 los comuneros mapuches que están, insisto, en huelga de hambre. Cosa re importante para que la tengan presente también de lo que va pasando con esto. Se viene la marcha el 22 de abril, también la marcha por el agua. Pueden revisar ahí las notas también en radiovillafrancia.cl. Aquí tengo la huelga de hambre que llevan a cabo Luis Marileo, Cristian Levinao, Claudio Huentecol y Miguel Toro. La huelga empezó el 23 de marzo y por lo menos Luis Marileo y Cristian Levinao están pidiendo irse al CET de Angol, que es el Centro de Estudio y Trabajo. Como se había hecho el compromiso en la pasada huelga con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Y en el caso de Claudio Huentecol y Miguel Toro, lo que están pidiendo es el cambio de las cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en prisión preventiva mientras dura la investigación. Lo que están pidiendo es otro tipo de cautelares mientras dura la investigación y no estar detenido en la cárcel de Angol. Puede eso, ser básicamente, detención nocturna, detención domiciliaria. Entonces ellos están en huelga, insisto, hace ya 21 días, desde el 23 de marzo iniciaron, así que atento ahí también con aquello. Señoras y señores, transgéneros, niños, niñas, entidades varias, hemos llegado al final de este programa. Alfonso. Hasta el miércoles, cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central y por las redes sociales. Un abrazo para todos. Fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos nosotros mañana a las 10. Estaremos con Carmen y con Joaquín revisando la contingencia y la contingencia desde otro enfoque, desde una mirada, desde la pesadez probablemente que tenemos. Pero bueno, esto es lo que somos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Recuerden, las 2, Noticiero Ciudadano. En la noche está Cerro a la Izquierda, 22:30, y toda la programación, esta repetición del matinal. Saludamos a la gente en la tarde, que empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, todo lo que conlleva la parrilla de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Por venir, son la verdad o el fin, son Dios. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. 107.5 FM.